Estás escuchando Otaku Bros, el podcast de anime, manga, series y videojuegos. En cada programa tendremos noticias, animes de temporada y recomendaciones, con un toque de humor entre amigos para que pases un buen rato. Puedes buscarnos en iVoox y Facebook como Otaku Bros Podcast y en Twitter como Otaku Bros CR. Escúchanos y forma parte de nuestra comunidad. Sean bienvenidos a Otaku Bros, el podcast de anime, manga, series y videojuegos. Estamos en el programa número 12 de la segunda temporada, ya finalizando lo que es las temporadas de anime de este año. Ya le dimos, ya cubrimos más bien, un año entero de anime, que eso para el proyecto pues es bastante bonito porque hey, no lo celebramos como tal, pero ya llevamos un año grabando estas pendejadas. Y entre ese año también va de la mano con que ya recorrimos un año de temporada anime. Que se dice pronto, pero hey, es bastante anime que ver y muchas series, películas y un montón de cosas más que hemos hablado acá. Y este programa vamos a tratar de hacerlo como ese pequeño especial de aniversario del podcast. Entonces, como siempre, vamos a tener las noticias, el que estamos viendo. Y la recomendación, como pueden ver en el título, es de un anime que a los tres nos gusta mucho. Es la saga de JoJo's, que va a estar presentada por parte de Takeo. Entonces, iniciando de una vez, Takeo, ¿cómo estás? ¿Qué me dice mi estimado Giorgio Giovanna? ¿Te hiciste los colochillos para hoy, man? Ahí va Gilly, ahí lo digo también, man. ¿Qué me dice, panonazos? Sí, no, man, feliz. Bien. Ey, con toda la responsabilidad del yo-yo día de hoy, man. Vamos a entrarle, espero que les guste. Vamos a ir con todo y ahí para no pelarme el culo, man, ya me apretó el nombre, Gine, así que tranquilo, man. Okay, man. Bueno. Ok, bueno, ya prácticamente que te presentó Takeo ahí, Gine, ¿cómo estás? Sí, man, pura vida ahí, gente, ahí, Takeo, Andy. Y no, honestamente la idea era grabar esta vara antes, ma, pero surgieron todos los problemas habidos y por haber, ma, de toda problemas. Índole, ma. Todas las excusas del manual. Todas. No, entonces, ahí las disculpas del caso, ahí por... La idea de nosotros era hacerlo antes, pero ahí no se pudo. Y nada más esperamos ahí que disfruten el programa, nada más. Sí, sí. Y esperamos que no se me vaya la luz otra vez, que sí. Sí, es que la gente no sabe, pero ha pasado de todo. O sea, a Takeo se le ha ido la luz, se quemó un transformador de esos que ponen en los postes de luz. En el caso mío tuve que ayudar a Jess Kraken, que para la gente que no la conoce, hoy iba a grabar con nosotros y no pudo. Es de mi novia prácticamente. Ella estuvo con nosotros los primeros programas y pasaron cosas, no tenía compu, ahora tiene compu, pero no tenía Discord, y Discord dura toda la vida descargándose, después de Magini tenía otros compromisos por ahí, yo también, de todo ha pasado. Guaro, diga. Me resbalé con una cáscara de guaro. una cáscara de aguas frescas. Sí, man. Pero fue una vez. Pero fue una, man. Sí, una vez, nada más. Yo quise ser discreto, güey. Taqueo te soltó ahí el chismesazo, man. Sí, este hijo de puta estaba más tapis que el técnico del Franco Canadiense, man. Bueno, llamaba así, no me acuerdo cómo llamaba ese man, güey. ¿Cómo era que se llamaba ese hijo de puta, man? Se me fue, man. No me acuerdo. Bueno, sí, ese man. Viera grabado, ahí pues. Voy a buscar sí, lo que pisa. Capaz te cambiamos el apodo ahora. Sí, güey. Pero bueno, ahí. Sí, como dijo este par de bananos, yo soy Andy. Hoy iniciado como Giorgio Giovanna, sí, porque sí. Hey, Giorgio, papá. Hoy soy Giorgio Giovanna. Vamos a ir a una cancioncita como es necesario para empezar con todo. Entonces vamos a poner el opening de Re:Zero, ¿verdad? Magini era el que querías. Sí, ponerte la de Re:Zero antes de que te acabe acapare todas las piezas. Complaceme este hijo de puta, porque ahora resulta que yo los acaparo todos. Entonces ya no. Okay, vamos a escuchar ese opening de Re:Zero y volvemos con las noticias. Y ya volviendo de esa complacencia a Magini para que Taqueo no le diga qué es lo que tiene que escuchar. Exactamente. Ay, qué rebeldía, man. Hoy ya eran yo-yo canciones, nada más. No, seas pitch. Traemos cuatro noticias cortitas pero bonitas. La primera es que se revela el primer video promocional de la segunda temporada de Mob Psycho 100. El sitio oficial de Studio Bones comenzó a transmitir el primer video promocional de la segunda temporada, como acabo de decir, y se muestra un nuevo personaje que sale en esta temporada. Se anuncia para marzo y se va a llamar Mob Psycho 100 Rengen Shiraresatsu Kiseki Reinun Ryokosha, del director Yuzuru Tachikawa. Y que es el mismo que animó la primera temporada. Donde vamos ahora a ver un poco más la evolución del personaje. Y por ahí una historia de amoríos que no me esperaba para nada, sinceramente. Pero bueno, es una serie que a mí me gustó mucho, la primera. Y sí, estoy esperando con bastantes ganas esta segunda temporada, ¿no es ustedes? Yo la vi recientemente y me chocó bastante la animación, ya lo había dicho, pero no me gustaba, pero la trama sí me llamó mucho la atención. Y al final de como que fui asimilando la animación un Ajá, poco. ajá. Y sí, realmente sí la estoy esperando. O sea, a mí la primera temporada me gustó bastante. Taqueo, no la has visto. Sí, mae, yo No la he visto. tenías que meterme la pera, ¿verdad? No me acuerdo. ¿Y para qué Mae, yo, estamos? ¿para qué estamos? Mae, no, no, con ¿Cómo Monty se llama? Python, mae, no la he agarrado, Python mae. Reagan, ¿verdad? Sí. Reagan no es el mae, ¿verdad? Es el mae el que para el que bretea mob, digamos. Ajá. A mí ese mae yo no sé, mae, ese mae yo no sé. Se me parece inútil, man, pero no sé, man, no me inspira nada de confianza, man. Rey, man. No sé usted cómo lo ve, man. Dave, yo siento que él puede llegar a conocer cosas más allá de lo que aparenta. Ajá, exacto. Sí, yo siento el mae como que Porque el mae sabe. es un vivazo que sabe sacarle plata a la gente a Sí, sí, sí, costas sí. de mob, pero siento como que el mae se hace el que no sabe nada, pero a la vez sabe que todo eso está sucediendo. Sí, es una vara rara, man. Es un personaje muy interesante, de hecho. Sí, y es el más gracioso de la serie, de hecho. Mae, Oyuelo, man. Oyuelo es muy bueno, man. Tenés que ver el ataqueo, man. Está en Netflix, Man, manda huevo, man. se tiene que ver a Oyuelo, man. Y No, está en Crunchy sí. también. Lo que vi fue, ahí me tiré un capitulillo de esta vara, de Live Action, man, pero Es no que. está así, que sea No, muy no, no, es bueno. que empezaste con el. Con Es la que pinga, como man. que esperé con lo que no tenía que esperar. Sí, exactamente. Que vamos a la siguiente noticia que tengo acá, que el director Masaaki Yuasa, que fue el que se encargó de animar Devilman Crybaby, bueno, no lo animó, lo dirigió, anuncia una nueva película anime. Recientemente en el Festival Internacional de Cine de Tokio mostró una película que se va a llamar Kimito Nami ni Noretara, que se va a estrenar a principios de verano en Japón, y es una comedia romántica entre un joven que ama el surf y Una un joven. una joven que ama el surf y un bombero. También agregó que la película tendrá muchas escenas emocionantes con elementos contrastantes de agua y fuego. La sinopsis pone que son que al ingresar a la universidad, Hinako se muda a la ciudad costera, le encanta surfear y cuando está en las olas no tenía miedo, pero aún se siente insegura sobre su futuro. Cuando un incendio causa estragos en la ciudad, Hinako se encuentra con el joven bombero Minato. Mientras navegan y pasan más tiempo juntos, Hinako se siente atraída por él, no por alguien como Minato, que se dedica a ayudar a otras personas. Hinako también tiene un lugar especial en el corazón de Minato. O sea, la sinopsis como que no me dice mucho, pero bueno, es el amor entre un bombero y una surfista. Sí, está medio. Seas medio Rosa de Guadalupe, estás ahora. Está raro. Sí, no sé Yo qué la era, puse ¿sabes? porque es de Devilman, me gustó un montón, sinceramente. Sí, pero esto es como, madre, como un universo, madre, de contrastes, madre. Pero habría que ver qué tal. Usted me contará porque yo no pienso ver esta verga, honestamente. Por eso tenemos a nuestro estimado Andy. Si la gente no sabe lo que son los buenos animes. Bueno, la otra noticia que tengo es que el manga de Akuno Hana tendrá un live action. La compañía Happynet anunció que está produciendo una adaptación de este manga y que se estrenará el próximo año. La película la dirige Noboru Iguchi, que se encargó de Yami Shibai 2, Sekai no Yami Sukan. Y el guión lo está escribiendo Mari Okada. Ella escribió Anohana, Kisniper, Black Rose Shooter. Y la producción de la película está a cargo de Phantom Film. Haku no Hana es un manga que yo he recomendado hasta la saciedad. Hicimos un programa de ese mae que casi nadie escuchó. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Anda, güey. Pero es una historia bastante loca, bastante difícil de adaptar, siento yo, para una película live action. Hay que ver qué tal queda. Normalmente, como dice Magini, no queda muy bien. Sí, la experiencia nos ha enseñado eso. Sí, pero bueno, ahí. Son años y años de live action. Sí. Sí, es una historia muy enrevesada para verla en una película de hora y media o de 2 horas en el mejor de los escenarios, que lo dudo mucho que llegue a 2 horas, pero bueno. Bueno, creo que jamás no se puede hacer en tan poco tiempo, man. No. Te imagino la porquería y la adaptación indecente que van a hacer, man. Fijo, hacen esa vara que primero tiran un arquillo ahí, a ver qué tal sale, y pegan, entonces tiran las dos, y la otra historia, el resto, entonces, hay que ver. Sí, pero bueno, uno sabe que los live action son como una moneda al aire y normalmente caen del lado que uno no quiere que caigan. Exactamente, man. Y la última noticia que la traigo más que todo por taqueo es que el sitio oficial del proyecto Psychopath Sinners of the System reveló el tema musical de la trilogía de un video promocional. El video muestra la canción principal de estas 3 películas y es un remix del tema que se usó de opening del primer anime. La primera película, que habíamos dicho hace mucho tiempo, se va a llamar Psychopath Sinners of the System Caso 1, Tsumi Tobachi. Y la segunda va a ser Caso 2, First Guardian. Y la tercera, Caso 3, Onshu no Kanatani. De Inoseta, ¿qué te parece ya esto? Dice que la película se va a estrenar en la primera, el 25 de enero. Entonces está cerquita. Sí. Madre, no, excelente para mí, madre. Pues legalmente a mí Psychopath me encantó, madre, digamos. Y todo lo que son los casos, madre, cómo los resuelven, el asunto del arma, madre, lo enredado que es eso. Porque no es así como dispararle el vergazo, no, tiene que medirle el nivel de, como quien dice, su coeficiente de maldad, madre. Entonces sí se las trae realmente. Vamos a ver si es tan complejo como fue esa primera temporada al final. A mí me encantó también. Y ahí sí salen villanos pichudos. Dudo mucho. Vamos a ver qué me sacan. Lo que no me simpatiza mucho es ver esas imágenes muy cejizosas ahí. Pero como me dijo Andy, ya tengo que acostumbrarme, porque yo creo que ya a partir de ahora la anime va a estar hasta la verga CGI siempre. Sí. Va a tocar. Sí. Probablemente sí. Entonces hay que adaptar nuestros ojos, madre, que ya a los japoneses les da pereza hacer los dibujitos. Madre. Todo lo quieren hacer por computador. Sí, de ir a ver anime viejo. No hay de otro. Oh, pueden ver anime viejo, sí, muy cierto. Pues sí. Hay demasiado anime viejo. Sí. Se evitan esta mierda, pero bueno. Y eso era. Yo no sé si iba a mencionar lo del Destiny. Ah, bueno, sí. Estamos grabando 7 de noviembre. Quedan como aproximadamente 5 o 6 días para que la gente que quiera tener Destiny 2 en PC lo puede reclamar en la plataforma de Battle.net de Blizzard. Lo están regalando, el juego base sin las expansiones, obviamente. Ya después, si uno quiere seguir jugando con las expansiones, hay que pagar. Pero sí, es un juego gratis, o sea, y no es cualquier juego, es Destiny 2. Eso fue porque estamos en la semana de la BlizzCon, donde Blizzard anuncia muchas de las noticias principales de sus videojuegos. Por ahí hay una noticia bastante polémica que la puedo mencionar así rápidamente, y es que van a sacar un Diablo para celulares. Ay, yo algo escuché, man. Se llama Diablo Infinity o Infinite, una cosa así. Entonces la gente está bastante molesta, más que todos los fans hardcore de Blizzard. De Diablo. y de Diablo, obviamente, porque ellos esperaban el Diablo 4 y de la conferencia de Blizzard cerró con un juego para celular que todo el mundo sabe que al gamer, entre comillas, hardcore o true, si le ponen juegos en celular, es como si le mentaran la madre. Pero bueno, ahí está. Si quieren lo juegan y si no, pues sí, nada más no lo jueguen y no lo instalen. A mí Pokémon GO no me genera mucha emoción y nada más no lo instalo, pero no por eso ando insultando a todo mundo. Madre, ya me vas a sacar el trapo Pokémon. No. Le vas a decir eso ya a un maestro Pokémon nivel 24, madre, que ha llevado la mitad, 2 meses de pichasía y caminata. ¿Cuántos kilos has bajado? Ni picha, más bien me he puesto más gordo. Pero esa no es la idea de Pokémon GO. La idea es que camines y hagas ejercicio. Pero me encuentro una soda cada 2 kilómetros. Esa tampoco es la idea. Las pokeparadas llevan una pokehamburguesa de por medio. Por eso, la pokeparada, madre, manda, güey. El poke tentempié. La poke coca. Pero bueno, entonces vamos a pasar al que estamos viendo. Y como es costumbre, vamos a escuchar el primer opening de JoJo's, ¿verdad? Bien, eso, man. Y ya vamos entrando a la sección del que estamos viendo. Yo no he visto mucho, sinceramente, aunque no hemos grabado desde hace bastante. Hay que admitirlo. Sí, sí. Hasta la mierda verete, llegamos a dormir técnicamente, fines de semana. Pero he tenido mucho tiempo para leer manga, man. Yo no tanto. Pero bueno, y como siempre, vamos a darle el banderazo a Magini. ¿Qué has estado viendo en este último tiempo? Que conste que seguro va a decir ahora, vengo con poquito. 40 horas después. No. Bueno, Goblin Slayer, que no voy a hablarlo, no voy a hablar nada, ya hablamos. Hicimos una OA, de hecho. Entonces, si quieren ver nuestra opinión de Goblin Slayer y un poco de la polémica que ha surgido, entonces pueden escuchar la OA. Después, bueno, estoy viendo Boruto otra vez, de nuevo. Y está en un arco ahí como de con Mitsuki, que está haciendo como el papel de del Sasuke en Naruto, digamos. El mae que se va y y Naruto va detrás de él, mae, igual está ya hasta acá, se va Mitsuki y Boruto va detrás y ahí es como calcado, mae, de hecho. Contame una vara, ahí vi, pero eso sí vi como un par de imagencillas, entonces no me quedó muy claro. ¿Qué? Boruto hizo un pacto de invocación, pero con culebras, digamos. Sí, hizo un pacto con una serpiente gigante. Pero fue una vara, fue un pacto extraño, porque fue que básicamente este mae Mitsuki, el mae deja la villa de Konoha, ataca a unos Jounin y escapa como con otros maes, pero el mae como que no los mató, más bien como que les salvó la vida y deja una serpiente como por ahí, que Boruto la recupera. Entonces el mae se entera que la serpiente tiene como cierta información que Mitsuki le dejó, entonces el mae anda buscando a alguien que le descifre, o sea, que le pueda decir la información que tiene la serpiente. Y llega ahí a una picha ahí donde hay un montón de serpientes gigantes, no sé qué, y hay un hijo de puta que le dice que como mitad serpiente, mitad no sé qué, más que le dice que le va a decir la información que tiene esa serpiente, pero que tiene que traerle una escama de una serpiente gigante que está causándole muchos problemas y que no ha podido controlar. Y ahí más o menos pasan unas varas y uno se da cuenta que esa serpiente tenía, o sea, está resentida con el ser humano porque fue traicionada por un humano. Y puta, Orochimaru. No es Orochimaru, es otro pendejo. Entonces la serpiente está resentida por eso. Y él se da cuenta de que Boruto está tratando de encontrar a ese mae, que es el amigo, que prácticamente todo indica que que traicionó a la aldea y lo traicionó a él. Y entonces la serpiente acepta hacer un pacto con él solo para ver en el momento en que el mae se va a desilusionar, en teoría, al ver que de verdad ese mae lo engañó o lo traicionó. O sea, la serpiente básicamente le vale una verga al mae, en teoría. Es curioso, digamos, porque hey, no, yo pensaba que tal vez el mae iba a seguir los pasos de Naruto, pero qué va. Y hacer un pacto con ranas, dice usted, con sapos. Ranillas y varas así, sí. No, de hecho el mae está siguiendo mucho más los pasos de Sasuke. De hecho, Sasuke. De Chachuki. Sasuke es el que lo está entrenando, de hecho, el mae. Bueno, medio entrenando. Ni siquiera es el Tata. Sí. Pero bueno, y eso va. No va tan mal. Vamos a ver qué sucede. Después, Baki, mae. Seje Baki, mae. Como dice. Seje Baki, papá. Seje Baki, mae. No, ahora me lo respeta. Ahora es Don Baki, mae. Don Baki, sí, en el último. En el último capítulo, mae. Estuvo Baki, bueno, pero se volvió loco, Baki, mae. Hijo de puta, mae. Pegó los pichazos más grandes de su vida, literalmente. Sí, literalmente hablando. Tienen que ver ese capítulo, creo que es el 20, ¿verdad? Sí, el 20 va aquí. Y hay algo que yo le agradezco a Netflix, como ese anime es de Netflix. Sí, mae, literalmente casi que no hay censura, mae. No hay, mae, o sea, uno se podrá cagar en todo el CGI y toda la mierda de animación que hacen, pero eso es, mae, censura se la pasan por el culo, mae. El 20 yo no le vi CGI, mae, no sé dónde. No, lo tengo, sería muy limitado. A mí me hace gracia el que yo decía Andy, porque ahí es donde va aquí. Moja la rata en el 20, mae. Traducímela a nuestros amigos de Latinoamérica, ¿qué es mojar la rata? Ah, mae, pierde la virginidad, digámoslo así, mae. Y me hace gracia, mae, porque hay un narrador, entonces el Baki se está mandando a Kosuge, ma, así en la vara, y hay un ma, una ma narrándole la vara de la vara. Yo no sé, se me hace como demasiado gracioso, ma. Y el ma es como, y esos dos adolescentes inexpertos hacían como todo por intuición o una vara así, y ma, y estaba aquí, ma, con una teta en la mano, ma, y la otra en la boca, ma, una vara. Ma, yo me cagaba, ¿eh? Ay, papillo, mae, usted sabe, yo no pensé, mae, yo realmente no pensé, nunca me imaginé que sí iba a adaptar esa parte, porque eso es un manga, digamos, una sección del manga, es un especial aparte de Baki, del manga principal, digamos. yo no me imaginé que lo iban a pasar en el anime, mae. Es que en Netflix, mae. Me sorprendieron, mae. El único bueno que tiene un anime que haga, que se anime algo por medio de Netflix. Por si quieren verlo, tienen que leer esa parte del manga, papillo. Eso es sabroso, sabroso. Imagino, ahí hay un toque que va aquí, se manda valiente a hacer el 6-9, papá. Sí, sí, sí. Ah, madre, sí, el madre no se anda con varas, madre. Ah, no, sí, sí. Es mal, todavía le dice Kosuga así como, que me vaya a bañar, ni verga. Así, ah, sí, sí. Sí. Ah, pero en el anime es así, madre, también. Ah, bueno, después. Madre, creo que ya terminó, esperaría que sí, de verdad. Esta mierda que se llamaba Angels of Death, que era el pendejo que tenía como la cara vendada y andaba una guadaña. ¿La terminó? Aunque terminó. Usted no lo crea, la terminé. Y termina en un número de capítulo muy inusual, o sea, el capítulo 16. Es algo completamente atípico para una serie, no sé por qué. Es una mierda, ma, completamente. Ma, es que yo supe que era una mierda como el capítulo 5. Mis respetos que usted siguió viendo esa vara. Ma, era lo que me costó, ma. Pero es que había algo que me tenía intrigado, ma, porque era como el porque casi que todos los que estaban ahí encerrados, que eran como asesinos y esa vara, habían cometido algo. Y uno sabe que la carajilla estaba ahí por alguna razón también. Y a mí me intrigaba saber qué putas era lo que la más había hecho. Y en esa pendejada me fui llevando un capítulo más, y cuando me di cuenta ya estaba hasta la verga de eso, ma, ya que ya la termino. Y sí, ma, pero es bien mala, la verdad. No se la recomiendo a nadie. A nadie. Solo yo la vi porque soy medio masoquista, ma. Pero no, ma, esa vara no se puede ver más. Hablas de mierda. Después me puse a ver una pendejada así, ma, que se llama... De hecho, estoy buscando como animes para los retos ahí. Por si acaso. Entonces me puse a ver uno, ma, que se veía bien, bien, bien pedorro, la verdad, madre, que se llama Tonari no Seki-kun. Ay, me suena. Básicamente es un carajillo. Que está sentado a la par de una madre. Es un carajillo que está sentado a la par de una carajilla. Sí, sí, sí. Como en la escuela o en el colegio, lo que sea. El carajillo siempre, siempre está distraído, está haciendo varas que nada que ver. Y la carajilla se distrae con lo que el maestro está haciendo y no le pone atención a la clase. Y al final el carajillo nunca lo descubren y a la que terminan cagando es a la carajilla. Siempre, ma. Pero son pendejadas lo que hace el maestro. Se pone a hacer varas de no sé, madre, con esta vara de Choji es. Es como el ajedrez. Ah, el Shogi. Sí. Shogi, sí. Esa vara, ma, después se pone a hacer una vara con dominó el ma. O sea, son unas pasas. Es una pendejada, ma. Pero tal vez se lo crea alguno de ustedes, caripichas. A ver. Ahí lo voy a tener ahí apuntadito. Después. Bueno, dropié Zombieland como a los 15 minutos. Man, es una basura. Yo la llevo al día. Es de lo mejor que puede existir, no, man. Y me dice que yo tengo huevos por ver Angel of Death. No jodas, man. Zombieland. Dale. Man, yo se lo voy a poner así. La puedo escribir así, man. Para mí va a pasar a ser el mejor anime de idols, man. Ya no puedo ver más idols el resto de mi vida. Ya con Zombieland, ya me voy satisfecho. Yo digo una vara, o sea, yo la tenía lista, apuntada, aunque la reseña era como muy escueta la que habíamos leído, nada daba a entender que iba a ser esta vara. Era un anime de idols con zombies. Yo más bien lo que había percibido de la sinopsis era como que era una güira que quería ser idol y se veía como envuelta más bien en la vara de un apocalipsis zombie. Man, cosa que no fue así. O sea, el que hizo esa sinopsis estaba pero remamando. Literalmente. Es que no había salido nada, no había salido imágenes promocionales, no había salido un video promocional, no había salido nada. Sí, sí, Goku te hizo esa vara a ojos cerrados, el que hizo esa vara, man. Después estoy viendo Golden Kamuy. la segunda temporada, ma. ¿Cómo van los CGI? Ya apareció el primer oso, ¿no? No, por dicho no ha salido. Ay, ma, no salieron osos, pero salieron. Salió un hijo de puta taxidermista, ma. Entonces salen un pichazo de animales, ma, y se ven horribles, ma. Ya era, ma. Pero horrible. Pero el ma es todo creepy, ma. Ese taxidermista, sí. Hasta agarraron ahí una mezcla ahí como. Lo trataron de suavizar al ma como con comedia, pero sí, sí está medio creepy, ma. Y hace unas varas ahí como a lo Ed Gein, ma. Así rajado, ma. Y como varas con cadáveres, hace así como. Sí, taxidermia como con cadáveres. Con pieles y se hace abrigos con partes humanas. Ah, la vez. Bastante creepy. Al más lo suavizan con comedia, pero sí, sí está medio creepy esa vara rajado. No hay una lamparita, una billetera, esas varas, no. Hasta guantecitos hay, weón. Ah, guantecitos, weón. Guantecitos, ma, viera la máscara, weón, no sea tan hijo, weón, tiene que ver esa vara. Al Führer le gusta de anime, man. Básicamente el mae, digamos, el papel del mae en el inicio es que yo ya he hablado mucho de la trama de Golden Kamuy, que hay maes que tienen tatuados como, o sea, tienen tatuajes en el cuerpo y ese tatuaje, si usted junta, son como 15 maes que tienen esos tatuajes, si usted junta esos tatuajes, eso revela un lugar donde está oculto un tesoro que se habían robado unos hijueputas ahí. Y usted necesita como mezclar todos los tatuajes para poder encontrar ese lugar. La bronca es que muchos lo saben. Entonces a un mae se le ocurrió buscar a este mae para crear pieles falsas. Y tirarlas ahí como para despistar a la gente. A los otros maes que están buscando lo mismo. La idea no estaba mala. Está bastante bien. Y el anime ahí va avanzando bastante, bastante bien. A mí es que sí, la historia me gusta demasiado y los personajes son muy buenos. Pero tienen que ver ese mal taxidermista, más una caga de risa, más. Después, ¿qué más, man? Ah, bueno. Sword Art Online. Al no sé qué picha, es que se llama esa verga, man. Kirito, tercera temporada, man. Rara. O sea. Está como Kirito en este mundo igual de fantasía, pero es como más carajillo. Y ahí en ese mundo de fantasía aparece Kirito, un mae que se llama Eugeo, y una güila que se llama Alice, que son como amigos y esa vara así. Después se da cuenta. Sí, no era Sword Art Online, Alicization, ¿eh? Algo así. Sí. Entonces uno se da cuenta. Que digamos, esos carajillos viven ahí tranquilos, pero que como que ese mundo está dividido en dos partes. Una parte como de la oscuridad, una ficha así, la otra parte la normal, digamos. Obviamente todos los más que viven en la parte normal tienen absolutamente prohibido ir a la otra. Si lo hacen, con solo que toquen así el límite de la parte oscura, quedan exiliados. O sea, vienen unos caballeros que son unos caballeros de no sé qué pichas de la orden de no sé qué, mae. Y esos maes se lo llevan. O sea, se lo llevo la verga a usted si cruza esa vara o si toca la otra parte. Y por unas varas que suceden ahí, que esos pendejos se van a buscar hielo o a una vara. Hay una leyenda ahí de un mae que mató un dragón en una cueva, una vara así. Y como que los más obviamente tienen problemas con la comida y que se daña por el calor, entonces los más van a escuchar como el rumor de que hay ahí hielo, entonces los más van a buscarlo. Y en eso pasa una vara ahí y se tropieza la carajilla y la más toca por error esa vara, la parte oscura, y al final llega el caballero al día siguiente y se la llevó a la brava. Y Kirito no puede hacer nada y el otro pendejo tampoco. Ya después se ve al mae ya fuera de la vara y uno se da cuenta que Kirito lo que está haciendo es que está probando, está testeando una nueva vara, una nueva tecnología de esta mierda de inmersión. Y la bronca es que el mae no puede como... O sea, usted digamos se conecta y usted pasa adentro y hace todas las balas que usted hace. y usted al desconectarse no recuerda lo que usted hizo en el juego. Entonces es un despiche, porque el mae a veces tiene como ciertas balas, como ciertos recuerdos de varas que suceden, o como que tiene que hacer algo, pero el mae no lo recuerda, como que al desconectarse al mae le borran la memoria, una vara. Para hacer Star Online, le voy a ser honesto, es lo está interesante, mae. No es tampoco como para decir, mae, esta vara es una joya, ¿no? Pero yo sí la voy a seguir viendo de momento. No he visto muchos, honestamente he visto como dos o tres. Y lo que les acabo de contar pasa en el, todo en el primer episodio. Entonces no es como que les estoy spoileando todo. ¿Ninguno de ustedes lo está viendo? No. No, man. No, me imagino. En la OA dijimos que no lo íbamos a ver. Y nope. Ok, man. Usted es el zoólogo aquí, madre. El zoólogo. No jodas, madre. Yo tampoco, madre. Yo soy quitado, madre, pero... ¿Ya has visto que el nuevo Sao, madre? No, madre. Yo no vi la segunda temporada de Sao. Tiene dos arcos. Yo vi el primero, el segundo no lo vi, no. Yo parece. El del shooter. El primero es un shooter, sí, de no, un man. No viste el más malo. Ah, sí, probablemente, sí. O sea, yo vi no viste el más malo, te lo pongo así. Sí, ese no lo vi. ¡Yo lo vea! Sí, no lo vi antes, menos ahora. Bueno. Después... Ah, bueno, Radiant. Ah, Radiant, sí. Está bastante, bastante bien. Sí, esa sí me está gustando. Es un shonen ahí con magia y... Y está bastante interesante. Me falta un capítulo para llevarlo al día, pero me está gustando. Yo lo llevo al día. Básicamente son como unos bichos que caen del cielo. Uno no sabe uno bien exactamente dónde surgen, que se llaman los Némesis. Y ellos atacan, obviamente esos bichos atacan y destruyen todo a su paso. Y solo hay unas personas que son los magos, que son los que los pueden combatir o detenerlos utilizando magia, que hay que en esta vara se llama fantasía. Y esos magos, los que pueden usar la magia, son los únicos magos, son los que fueron tocados o sobrevivieron de alguna forma a un ataque de un némesis, un ataque directo. Y los maes, eso como que despierta en ellos la habilidad de poder usar esa magia. Pero igual son temidos y despreciados por todas las demás personas, porque consideran que eso es una maldición. El poder usar la magia sí es una maldición, aunque los hijueputas por un lado se benefician porque dependen de ellos de que puedan protegerlos de los némesis, digamos. Entonces, de por ahí va la historia. O sea, me ha gustado bastante. Y esto es, creo, si no me equivoco, que es el primer anime que se ha animado en Japón basado en un manga o en un cómic, lo que sea, francés. Creo que es lo primero que se anima ya en Japón así, tomado desde como una fuente francesa. Yo lo pondría como un asterisco que conocemos, porque o que ha llegado como a una cierta fama. Porque, puede bueno, ser, por eso, sí, por eso digo yo que como que creo. Uh-huh, sí. Por sí, aquello que salga ahí algún erudito que nos diga, uy, no, eso no es así. Es que yo creo que sí se han animado así, pero en Japón no. Yo creo que no, yo creo que esta es la primera. No estoy seguro, man. Pero bueno. Vi un capítulo nada más, que ese sí me falta ponerme al día, y me gustó bastante el de Karakuri Circus. No sé si lo vieron ustedes. Man, lo llevo al día. Es muy buena serie. Muy buena. Man, el primer capítulo me gustó mucho. Entonces yo no sé si quiere les hablo a usted un toque para... Eso prácticamente es un anime que mezcla un poco del circo con marionetas, y es de un niño que hereda una fortuna de un señor muy adinerado, y él tiene como una especie de mujer que lo protege. Ella lo que hace para proteger al niño este es usar una marioneta, entonces toda la gente que los ataca también usa marionetas. Y de momento la trama no ha como desvelado muchas cosas o mucha información, pero las peleas entre las marionetas están muy buenas. Y... ¿Qué? Ajá. No, no, No, no, sigue, sigue, sigue. Y además hay un personaje que el niño conoce en el primer capítulo que no usa una marioneta, pero que tiene una situación personal en el que él necesita que la gente se ría porque si no, yo creo que puede morir o una cosa así. O él se siente, o sea, se siente tan afligido por no hacer que las personas se rían que es como una especie de enfermedad. No sé si eso le puede generar la muerte. Creo. Es que tengo El la maíz dice que sensación. sí, pero el maíz dice que sí, pero yo no creo, Sí, pero sí, sí. Pero de igual forma él sabe pelear, él sabe ciertas técnicas de combate. Y entre lo que trata de hacer que el niño se ría y avanza la trama, y de ahí como que se entrelazan y el mae lo defiende. Y entonces también pelea contra las marionetas. Y obviamente este niño lo está buscando otro grupo de personas que les interesan tanto él como la fortuna que tiene detrás. Eso es lo que sé de la serie a lo que llevo a día de hoy, ¿verdad? sí, man. Man, hay marionetas de combate, man. ¿Qué más le puede pedir usted a la vida, man? De verdad, man. O sea, Pero sí, muy buena serie. Y la animación está es como un bastante. tanto viejona. O sea, y no Sí, tiene sí. CGI. ¿Veos? Sí, man. Esto es una. Man, tengo que ponerme al día, man. Porque solo he visto el primer episodio que me gustó mucho. Muy buena, muy buena. Después, tengo que ponerme al día también con esta. Pero sí he avanzado con la de Tonegawa. Que era como una precuela de Kaiji. Hay unos capítulos que son una caga de risa, madre. Pero una caga de risa, madre. Deberían de. Hay que verlos, madre. Hay uno, madre. Hay uno que se llama Camarón, madre. Y hay otro que se llama como Chuletas, madre. Y era lo que yo le decía a este, madre. Y Jeffrey también comentaba una vez desde él que la capacidad que tienen los japoneses de hacer comedia con cualquier tipo de situación, madre. Y con cualquier circunstancia. O sea, es demasiado brutal. Después me puse a ver, bueno, la vi en ReZero, que era un anime que tenía ahí como pendiente. Y la verdad me gustó bastante. No pensé que me fuera a gustar mucho, pero ahí, haciendo un lado de leche ahí que tiene. Pero me gustó, me gustó. Taqueo, Ahí, ahí como le. Ahí, ahí, ahí le pellizqué un huevo a Takeo, literalmente, pero ah, bueno. carepicha. La verdad sí me gustó. Me gustó la historia. El personaje es medio banano, este Subaru, ma, pero le toca muy gacho también al mae. Porque ahí tiene que comer mierda prácticamente que solo. Muy similar a lo que le pasa al pobre Okabe. Que son maes que de ahí. Sí, es que les toca solo todos, ma, o sea, no pueden, no tienen forma de contarlo, o si lo cuentan tal vez nadie les cree, mae. Y les pasan varas muy gachas. Y hay un personaje en esta que me cuadra demasiado, que es Ren. Ren está sola, man. Estaba en reserva. Sos del Team Rem. Sí, definitivamente, sí. Team Rem Ren, man. familia, sí. Lo primero sensato que lo escucho decir. Como de mierda. Man, me acuerdas de picha. Man, y hay un mae. Hay un mae del culto de la bruja. Qué mae más creepy, mae, pero rajado, mae. No me acuerdo el nombre del mae, pero qué hijo de puta villano más. Hijo de puta más perturbador, mae. Es que es horrible, mae, pero horrible, mae. La personalidad, mae. Que es como pendejo. No me acuerdo cómo se llama ese hijo de puta, mae. Pero ese es como el mae de la pereza, creo que sí, la pereza de los madres del que adoran al culto de la bruja. Mata, que va, ayúdame, carepiche, se la ha visto, Madre, ma. se me olvidó, pero sí sé cuál es un madrecillo que tiene como los ojos todos saltones y todo feo, el hijo de puta, madre. Madre, sí, ma, ¿acuerdas que cómo era, ma? No me Se me acuerdo cómo se llama. olvidó, madre. Legalmente yo lo que entiendo del madre es que es repulsivo a Chile, madre. Digamos, no sé, no hay forma sana de ver ese hijo de puta. No, Sí, uno decía o era sea. meterse ahí y ahorcar el playo, ese ya. Se Sí, me olvidó. estás bastante duro, ese hijo de puta, mae. ¿Qué más? Ah, bueno, ahí terminé de ver Steins Gate 0. Para mí, mae, una obra de arte casi, mae. Nada más que decir, mae. Tal vez después hable más a detalle del anime. Y está, y es excelente. Excelente. De lo mejor que he visto este año, la verdad. Sin lugar a dudas. Casi llorando lo hice. Madre. Con la polla en la mano y una lágrima en los ojos. Y una lagrimita. Hasta que se me hace así como un nudo en la garganta, donde hablo de Stargate Zero, man. Y vi una vara, vi un capítulo de esta vara de Double Decker. Yo creo que yo la comentaba, Andy, esta vara. Sí, sí, sí. Era como una vara que a lo que le comenté es muy parecido a esta mierda, Banana Fish. Que hay como una droga y los maes abusan de esa droga y después como que la droga los controla y pueden como que mutan los maes y causan problemas y hay como un escuadrón que se encarga de pues de eliminarlos o así o capturarlos, como sea. Pero tienen que tener la evidencia de que ya los maes están en cierta fase de esta vara de afectación por esa droga, digamos. Y está medio, que está gracioso. No está mal. Parecía a toda pinta como que tenía tal vez como matices de ahí, de yaoi ahí. No vi nada así como medio yaoi en el capítulo 1. Vamos a ver más adelante, pero de momento les puedo asegurar que el capítulo 1 está bien. Está sanito. Sí, está bien. Y después vi una serie ya, pero en Netflix, que es Ozark. Que ya les había hablado más o menos de esa serie antes. Que es de un mae que lava dinero para un cartel ahí de la droga mexicano ahí. Y vi la segunda temporada y está muy, muy, muy buena. Hay un giro ahí al final de la temporada que está brutal, que no me lo esperaba honestamente. Y nada más, eso sería. Ok. Bastante, mae, como siempre, de tu parte. Sí, cachetón, el compita. Puta, como media hora, mae, yo creo. le todo el tiempo, los manes. Ah, mae, pero ahí hablaron varias, mae. También ustedes metieron sí, ahí, sí. Mae. Eso sí. Dale. Ok, vamos, Taqueo. ¿Qué has visto vos? Ok. O leído vamos, también, mae. O leído. Sí, bueno, eso sí. Tengo que mencionarlo, mae. Ya por fin terminé y voy al día con el manga de Baki, mae. Me tiré uno de los mangas más largos. Está así como el top 10 de los mangas más larguitos. Y imagínate que son, te digo el dato, son 959 capítulos. Ya casi 1000 capítulos, digamos. Entonces digo yo, madre, si ya me terminé aquí, madre, perfectamente me puedo leer ay, no, hipo, madre. Son 1200. Sí, sí. ya. Digo, como dice Jeffrey, ya ahora que me tiren One Piece, cualquier picha de eso, madre. Pero sí, es que es muy entretenido, madre. Sí. Solo que ya el último, la cuarta parte del manga legalmente cuadro mucho. Que sacan ahí como un clon de Musashi Miyamoto, que es como el samurái más legendario de toda la historia de Japón. Y ese mae le reparte tetica a todo mundo. Es vacilón, y Musashi muy buen villano, no, porque el mae es más bien para ser como el prota. Baki ahí otra vez vuelve a ser opacado por el que entra a pichadear a todo mundo, por así decir. Eso es como una constante en Baki, de hecho, porque... Sí, ahora sí, ma, en estas partes, digamos, a partir de donde estamos viendo ahora en el anime y todo ahora, esa es la segunda parte del manga. Increíblemente, ma, lo opaca mucho, ma. No, pero es que la primera temporada del anime, por lo menos el primero, sí, Baki era el centro de atención de la historia, pero siempre estaba la sombra del papá, que era como el ver quién era el papá, y o sea, como que no podía resaltar porque estaba el tata. Y... Sí, no, y hasta el final de la tercera parte del manga, Yujiro sigue siendo polla y... Sí, o sea... Y el mae siempre va a estar a la sombra del Tata, da la cagada, digamos. Sí, yo creo que... Pasa un montón de varas que el mae ya se vuelve muy, muy pichudo, ¿verdad? Sí, toda la serie... Digamos, Cozué le da un avance a Baki, papillo, que ustedes no tienen idea. Mae, ese mae solo ocupaba mojar la rata, mae. Sí, exactamente. Y ahora se ha hecho una máquina de volar pichazos, mae, porque estaba bien culiolo, mae. Mi teoría es que ese mae tenía un peso en los testículos ahí que no lo dejaba pelear muy bien. Entonces, hasta es la raro. Fecha lo mantengo, mae. Eso no, la hipótesis, mae. Esa es la hipótesis hasta la fecha. Pero sí, bueno, ese era el dato que quería decir, ya me leí el... De hecho está en el cuán sexto... Sí, en el sexto lugar está, man. El manga súper largo, man. Ok. Ok, y ahora sí, entrando en la carnita anime de esta temporada. Quiero nada más comentar uno muy importante de la temporada que pasó y que no habíamos tocado porque hasta ahora estamos grabando. ¿Qué les pareció, mis queridos estimados, de esa primera parte de lo que fue de Shingeki no Kyojin? Uy, ay, sí es cierto. Sí, mae. Digo usted sí, primero, mae. Porque yo aquí me voy a echar toda la arena del fandom encima, probablemente, ¿no? Mae, es que, ¿qué te digo, mae? Fue una temporadita flojona, muchas varas, mucha explicación ahí, que está bien que se lo tiren a uno, pero puta. De ahí. No sé qué tan apegado irá el manga a esas otras cosas. Habría que preguntar a Mike, que yo creo que sí lo lleva ahí. Pero, madre, yo sí la vi, man. Yo le voy a ser honesto. La primera temporada de Shingeki no Kyojin es buena. La segunda es floja y esta es una mierda, honestamente. Así es, o sea, no trate de maquillar esa vara, man. Está bien que te cuenten las varas, pero... No, ma. Y todas las dividen así, ma. No, es una porquería, ma. Y con este huevón, ma, se me apendejó mucho, ma. Más de lo que ya era, ma. ¿Cómo que se llama este pendejo? El prota Shingeki. Kirito. Ah, no. Eren. Eren. El hijo puta Eren, ma. Sí, ma. Eren, ma. Tiene un choque ahí, ma, que no deja... Que como que acula demasiado el personaje ya. El mae ya. Como que siento que ya no tiene razones para vivir, esa es la vara. Y si les digo que yo quedé satisfecho. Sí. Sí. Pues suerte. Hey, tiene que llevarlo a la contraria, weón. Parece existo para llevarle la contraria a todo el mundo. Sí. A ver, dime. Mae, es que, o sea, yo tuve las respuestas a todas las preguntas que me venía haciendo desde la temporada 1. Entonces esas respuestas yo las estaba esperando y me las dieron. Entonces yo quedé satisfecho. Y tal vez lo que pasó y cómo lo resolvieron, para mucha gente es malo, pero para mí fue interesante. O sea, lo que pasó con Historia, la vuelta que le dieron a los personajes... El que revelaran ciertos linajes, por decirlo así, de algunos personajes, me gustó. El poder que tiene cierto apellido por ahí también me gustó. A Magini no, pero a mí sí. Dey, no sé. Con la historia de Levi, mae, equipo puto, puta más agüevado, mae, Chile, mae. Qué triste, mae. El inicio. Sí, la historia de Levi es bastante triste, sinceramente. Tal vez, es que ustedes no han visto One Piece, porque hay una historia en One Piece que es extremadamente triste, que es la de Trafalgar Law. No la superó, pero sí siento como que de ahora es más justificado para mí porque Levi es como es. Porque Trafalgar también es igual que ese man, es como muy desconfiado y es muy hijueputa y trata a la gente muy mal y todo ese tipo de cosas. No sé, yo sí quedé satisfecho. Tal vez no es la mejor temporada, obviamente. La primera siempre es la mejor, yo siento. Pero por lo menos las respuestas que yo quería, ahí están. Y ahora sí lo que se viene... En teoría. en teoría es bastante bueno porque ya van a atacar. O sea, ya no están defendiendo necesariamente. Es que no quiero decir nada. A los conocedores del manga de Shingeki, yo creo que la conocen como el arco de vayamos al sótano de Eren. Sí, sí. Entonces, de ahí dicen que esta vara es brutal. Dicen, sí, dicen. Porque ya hay la incursión para recuperar el muro, ma. Entonces, ma, dijiste lo que yo no quería decir, ma. Pero todo mundo. Este pues, hijo de puta tiene el don del spoiler, ma. O sea, ese ma. Una habilidad con la que nació. Si ya nos escuchaban, si nos escuchaban cuatro gatos, ahora son tres. Sí, ma. No. Esa vara, ma, lo están diciendo desde hace siglos, ma. Sí, pero déjalo ahí a la duda para que la gente se pique, man. Anda, pues. ¿Qué más estás viendo? Ok, ahora sí, ya entrando en esta nueva temporada, tengo que mencionar a el anime de Sumo, mae. Primero, uy, sí. Mae, me encantó, mae. Está buenísimo. Está muy bueno, mae, y me llama mucho la atención. Realmente me avivó esa curiosidad por el sumo, mae. De los flaquillos que hacen sumo. Mae, no sé, es que como lo plantan en el anime es increíblemente interesante y hay sí. técnicas muy pichudas. Pero ya me no sé, después del primer capítulo me fui a ver una pelea de sumo real, mae, y fue como, me quedo con el anime. Mae, yo me vi un torneo completo en YouTube. Después de ese, pues va, están volando. Yo preferí ver los videos de la batalla en sí, digamos. Ahora que es como los resúmenes de la batalla de Sumo. Y ah, no, sí, sí. En sí la pelea es muy pichuda. Pero, madre, lleva como una hijo de puta. Madre, el ritual de 5 minutos, madre, que me agüeva. Tiro sal, me pego un par de pichazos ¿sí? en la panza. Después vuelvo a tirar sal, me seco el sudor, tiro sal, me pego otro par de pichazos en la panza. Y ahí pasa en ese wiri wiri yo, y los pichazos. Pero que conste que ya cuando llegan los pichazos son pichazos. Sí, sí, sí. Y sí, en el anime sí me gustó, digamos, que no se concentran tanto en esa parte del ritual, que obviamente para los japoneses es muy importante y lleva todo un significado. Para occidente es cualquier verga. Pero, bueno, está muy tuani, está muy interesante, está muy pichudo. Y sí, ahí va a ser de las varas que voy a seguir viendo. Yo igual. Increíblemente, sí, como digo, Magini la vez pasada, el gordillo no es el más inútil, pero tampoco es como que es tan pichudo. No, que está en segundo lugar el más ahorita. Y obviamente el prota la repolla, aunque es todo carajillo y todo etano, el más todo cuadrado. Y no sé, las proporciones de ese prota, mae. Algo está mal ahí, mae. Ese mae se ve demasiado cuadrado, que es muy chiquitillo y muy grueso. Entonces, se ve como una caja de leche, digo, puta. ¿Qué más? Ah, bueno, como mencionó ahí, mi estimado Jeffrey, Zombieland Saga. Idol Zombies, papá. Mae. Llegué buscando cobre y encontré oro, mae. Yo encontré diamante, papillo. Mae, qué barbaridad, mae. Está pero brutal, mae. Está buenísimo. Hermoso. Yo me lo esperaba de Takeo, honestamente, mae. Nunca me lo esperé de Andy, mae. Mae, el primer episodio tiene metal. El segundo episodio tiene rap en japonés. La batalla de rap japonesa, mae. Qué barbaridad. Está brutal. Después el mae. El tercero, sí, ya empieza con el para y todo. Ajá, sí, sí. Pero, y el mae que las contrató, supuestamente, es un despeche. Sí, sí, el manager, mae. Hijo de puta, mae, es demasiado gracioso, mae. Demasiado. El tono del mae, las palabrillas que saca, cuando trata de hacer anglicismos, pero con el acentillo japonés. Sí, mae, sí, sí, o sea, el mae está muy bien. De hecho, el brete que hace, el seiyuu, está muy, muy bien hecho. Mae, sí, yo creo que nunca he escuchado tal vez un seiyuu con tantas variaciones de tono, mae. No, yo sí, pero creo que es ese mismo mae. Ah, ok. Es que yo creo que ese mae es como demasiado habilidoso. Tengo que buscar el nombre, los traigo al próximo programa, pero ese mae sí tiene mucha fama. Está ese y el mae que hace la voz de el protagonista de Konosuba. Que es, no sé si son el mismo. Es que eso es lo que tengo la duda. No sé si son el mismo o son dos maes que tienen una voz muy parecida. Pero tienen como esa capacidad de modificar la voz y hacer cambios muy drásticos. Y es muy bueno ese mae. Igual no me suena. No, pero hey, yo, uno no, nunca sabe. Esos maes tienen una capacidad vocal brutal. Hay que buscarlo, a ver. Mira, me dejaste picando. Sí. Y otra cosa que me gusta de esa serie, porque yo sí he visto animes de idols, es que parodia mucho esas series. Y parodia mucho a las idols de la vida real. Hay un capítulo, creo que es el último que salió, en el que hacen como una vara de un concurso, en el que es como unas olimpiadas de varas estúpidas. Entonces hay una que es un concurso que se montan en una bicicleta y van en una tabla muy delgada, y si se caen a un barrial, un montón de barro. Okay. Todo ese tipo de cosas en Japón pasan en los programillas de televisión. O sea, hacen que las idols hagan estupideces, como el famoso video que hay por ahí en internet, en el que una sopla por un lado de un tubo y la otra sopla por otro lado. Y hay una cucaracha. O sea, ellas pasan por eso, literalmente. Entonces es como retratar lo que pasa con idols en la vida diaria en Japón, aunque no lo crean. Ay, mano. Sí, y le dan calamar también a los maes, ¿no? Sí, cierto, el mae siempre anda un calamar y les da. Pero es que eso lo del calamar es solo lo utilizan en el primer episodio con una zombie en específico. Es que le dan de comer calamares a la hora. Sí, pero es en el primer episodio, ya después no. Simplemente no. Pero bueno, sigamos. Ah, mae, y también el anime de las ninja, papillo, ninja ecchi, mae. ¿Sí se acuerdan que la había mencionado? Sí, sí. Ah, mae, está pero brutal, mae, esa vara es oro puro, mae. Y me lo tiraron en Crunchyroll sin censurita, mae. Qué bruto Crunchy, mae, se los agradezco, mae. Les tengo un altarcito ahora, mae. Mae, tanta mierda que hablábamos de Crunchy, mae. Sí, no tanta mierda, un capítulo del podcast viejo, man, donde nos cagamos en Crunchyroll, man. Dice, ahora vale la pena pagar Crunchy, man. Sí, sí. Sí, a pedirles qué patrocinio, bueno, a ver qué. Sí, está brutal, man. Pero es que, no, el asunto es que me lo tiraron sin censura, man. Yo, man, mire. Las pants, su papilla, yo la tenía hasta hilo, man. Era hermoso, man. Solo que, no sé, inicia muy raro, porque inicia como con el capítulo de Navidad y yo digo, para, ¿qué pasó aquí, man? Esto es de los últimos capítulos. Esto viene siendo como el capítulo 10, capítulo 11, ¿no? No debería ser el primero, no, hasta siento que ya el anime como que tenía algo anteriormente, digo yo, no que buscar, man. Por el rato tenía otra vara y yo estoy mamando ahí una segunda temporada. Y para ir cerrando ahí lo que he visto esta temporada, cómo no mencionar, lo voy a mencionar un cortito porque lo voy a dejar para más tardito con mi recomendación, a Giorgio Giovanna, Giorgio Golden Wind. Está así, ¿no? Está muy bueno. No es la mejor versión de Jojo que he visto hasta el momento, obviamente, pero de ahí se deja ver realmente, ¿no? Me gustó más que cuando inicié la parte de temporada con Yosuke, sí, la cuarta, sí, Yosuke, legalmente con Diamond Unbreakable. Cuando lo inicié, mae, fue un choque muy drástico. Terminé Stardust Crusader y me acostumbré al tipo de animación y ya tiran ese otro y era otra vara totalmente rarísima y paleta de colores toda rara, man. Entonces me costó mucho acostumbrarme, ya le agarré el gustito como al quinto capítulo, cosas así. Pero con este Golden Wind, vieras que desde el primer capítulo no, y está bastante conforme. Sí, de hecho sí. No fue un choque tan grande realmente. Yo, man, como una vara terrible, man. Uno uno prefiera el yo-yo anterior, mae. Sí, es que esa la vara, uno como que le agarra cariño y se queda con el viejo y te tiran uno nuevo y es como, ay, es que como que no. Pero y era que con Jordan no pasó eso, mae. No, no, no, yo estoy en las mismas, como que le agarré empatía muy rápido. Sí, sí, está muy bueno y mae, está pichudo, realmente sí, mae. Tiene unos podercillos y los están. Pero ahorita lo necesito. Película, mae, para mencionarlo ahorita, si no, nunca lo voy a mencionar. Ya vi Venom hace como un siglo, pero hasta ahora, como estamos grabando, no he tenido la oportunidad de decirlo, mae. Increíblemente, fuera de todas las expectativas, no está tan mala. No es una obra maestra, pero no está mala. No es una completa basura. Para sin Spider-Man, no conste. Si apegaron un poquillo a la historia original de Uruk, está bastante vacilón. El mae sí es bastante poderosillo. Eso sí, el mae, digamos, hay un momento que dice en la película, digamos, tomando en cuenta todos los simbiontes, el mae se declara que es el perdedor, digamos, el completo perdedor ante todos los simbiontes. Pero en la tierra el mae se siente muy conforme, entonces. Y eso me gustó también, que el mae se, digamos, Venom se tiene mucha empatía con Eddie Brooke, esa la vara. Entonces el mae rápido le agarra cariño y eso en los cómics realmente sí también se da mucho. Que en algún momento Venom lo explica, que para él el mejor hospedador que ha tenido siempre fue Eddie Brooke. Y me sacaron a She-Venom, que es una vara que no me esperaba. Entonces, She-Venom es bastante suquistruqui, mae. sí, que usted la ve así, ahí está. Que por cierto, es la novia de Eddie Brooke. Se apegaron mucho también. Así. Hijo de puta máquina de spoilers a este man. No dije nada porque digo, oye, ya que. No son varas importantes en la película, realmente. No les he dicho nada. De hecho, fue como un cameo ahí, nada más. Y no la van a reconocer. Si tal vez no leyeron cómics de Spider-Man o algo que tenga que ver con Venom, ni la reconocen. Ni el villano, no les voy a decir entonces quién es el villano, cara. Es que no tienes que decirlo, esa es la idea, ma. Pero sí, ma, queda abierto, eso sí, si en algún momento la ven, ¿sí? Para el que no la ha visto, ¿sí? Sí tienen que esperarse ahí las semillas post-créditos. Ahí da a entender cuál es el siguiente villano y toda la vara. Como siempre. Una buena sorpresa. O sea, eso sí es lo típico. Eso ya no es spoiler. Sí, ya. Eso no es spoiler. Ya, nada más como la advertencia para aquellos, los noobs ahí que nunca han visto una película que tenga que ver con el mundo Marvel, mae. Siempre hay que esperar, mae, siempre. De hecho, más bien ahora nadie se va del cine. Cuando antes me pasaba. No. Usted dice nadie se va del cine. Yo. Siempre que voy a ver una película de Marvel, y ahí está Magini, que no me deja mentir, mae, se va por lo menos 2/3 de la sala. Ah, pues es la gente que, sí. Les ha tocado a ustedes, porque vieran que cuando yo fui a ver la última de Marvel, creo que fue los Avengers, o sea, mae, se fueron 3 personas. No, mae, nunca me ha tocado eso, yo creo. Ah, Magini, no. Sí, no. Siempre se va un montón de gente, man. No, pichazo, exagerado. Casi les quiere gritar unos playos, no se vayan, man. De no, para la gente que no sepa, porque no es de Costa Rica, yo vivo en una provincia que se llama Cartago. Entonces, los cartagos, al parecer, sí apreciamos las películas de Marvel bien. No nos vamos del cine. La gente de la capital, como que sí, le vale un poco más el post-créditos. Pero ma, está muy buena. Y una vez también ahí, pero eso ya lo habíamos mencionado en una noticia, al puro final de la película tiran de una vez una escena de lo que va a ser la próxima animación de Spider-Verse ahí con Mike Morales. Ajá. Uh-huh. Sí, ma, y se ve muy bien legalmente. Y para hacer un CGI rarillo, legalmente se ve muy pichuda. Eso hay que irlo a ver de fijo al cine, ¿no? está, digamos, hay una escena muy pichuda donde ya Mike conoce a este más a Peter Parker. Qué más, es un cagadón de risa esa escena. Está muy buena, está muy buena. Y qué más. Ah, ya, para ir también ser popular, ma, y sacar esto ahí de una vez antes de que volvamos a grabar hasta el otro año. mae, Sabrina. ¡Uy! ¡Lo estás viendo! Sí, mae, estoy viendo Sabrina. Mae, yo. Todavía no he terminado. Mae. No, yo tampoco, pero iba a hablar de eso. Pero se lo voy a poner así: Sabrina la satánica adolescente, mae. Mae, ¿verdad es que sí? ¿Verdad es que mae. Sí, mae? Praise Satan. No me imagino a otra persona hablando esta verga que no sea usted, mae. Bueno, pues, es que mi jefe ya me ha dicho esta vara, pero no ha terminado de ver Ozark, mae. Entonces digo, yo no voy a ver Ozark, y también quería ponerme a ver La Maldición de no sé qué pichas ahí en Netflix. Entonces esas dos las tenía ahí como pendientes, mae. Mae, tiene que ver Sabrina, mae. Deje el otro ahí pendiente, mae, porque tiene que ver esa verga, mae. Qué pesado, mae. Esta vara fue hecha para alabar al todopoderoso señor Lucifer, mae. Mae, sí, no es broma. No es broma, usted se ríe la vara, pero. Mae. Ahí sale el mero cachudo, perro. No es vara, mae. Es más, vea, yo se lo voy a poner así. La gente de otros países no va a entender esto, pero Jeffrey sí. Mae, yo me sentía señora Cartaga rezando en la basílica viendo esa vara, mae. Así, ancianita super católica, mae. Así me sentía yo, mae. Yo estaba con el rosario en la mano y yo, ¿en qué momento me explota la compu y me sale Satanás aquí, weón? Mae, sí, mae. Es que, digamos, no sé si ustedes en algún momento vieron la antigua serie de Sabrina, la bruja adolescente de los 90. Es de un corte muy, muy cómico. Es clásica serie adolescente, carajillo cómico. Es que eso es lo que la impresión que yo tenía. Sí, madre. Y a mí Jeff me decía la vara, madre, es que la vara es así. Y le digo, madre, pero es que esa picha no es pura comedia. Y me dice, madre, lo que menos tiene esa verga es comedia. Pues sí tiene sus cortes comicones. Yo creo que lo quieren maquillar de vez en cuando con comedia, pero la vara es súper oscura, madre. Ahí cuando ya la tía... ¿Cuál es la tía? Está tía Hilda y tía Zelda. Selma. Zelda. Sí, Zelda. La verdad es que la tía Zelda es la más tontilla, la más inocentona. Hilda es como la más... No es apegada, al revés. Yo creo que es al revés. Hay una que es la tía estricta y la otra la tía valeverguista. No me acuerdo si en el primer capítulo o en el segundo capítulo le pega un señor vergazo con una pala, man. Deja de tirar spoiler, Karen. No, es que es del primer capítulo. Es el segundo y sí es importante. El segundo. Es un spoiler, ¿ve? Que heavy, ¿no? No es para que se pique, madre, pero es que para decirle que esa vara no es serie infantilona, ¿ve? No, para nada. Ay, hay un toque que tía, una de las tías dice como, alabado sea Satán. Y a cada rato está en esa verga, madre. Nuestro señor es... No, no es que, nuestro el señor es curo. No quiera, una hora así. Madre, sí. Ay, bueno, y cuando va a hacer una iniciación ahí rara, madre, sí, es bastante, bastante pesada, madre. A mí, para mí es como el descubrimiento del año, o sea, es una serie que yo, Sabrina, ay, qué jeta, y empezar a verla porque veía muchos comentarios de gente que decía, no, hasta ahora está muy buena, y yo, vamos a ver qué es, literalmente el descubrimiento del año para mí. Y ahí, que ya sabe, Magini, ahí, mae, saque las candelillas y si puede, se lleva una cabra, una verga así, mae. Sí, algo para ofrecer. Para ofrecer al señor oscuro, mae. Sí. Ah, bueno, cuando a la madre tiene que hacer un ritualito, ¿verdad? Tiene que firmar el libro de la bestia, pero todo el mundo le dice así tranquilo, como que no es mierda. Y uno, mae, ¿qué es esa verga? Madre, si viera la sonrisa que se me pone a mí en la cara cuando escucho eso. Es Sí. que, madre, literalmente, o sea, es una serie que va en contra de todo lo que uno ha visto de años, y más nosotros aquí en Latinoamérica, que tenemos el catolicismo implantado por todo lado. Sí. Para otros países hay que dar el datillo, más de, mucho más de la mitad de Costa Rica es católica. Aquí todo el mundo se da con el pecho en la piedra. Con la Digo, con piedra en la el piedra en pecho. el pecho. Tonto, weón. Sí, desde ahí. Es algo diferente de lo que Sí. tiende uno a ver por estos lados. Ahí, ya, y que eso era, con eso concluyo ahí, mi datillo y mi media hora. Ajá. De no, o sea, voy a decir lo mío, pero literalmente dijeron casi que todo, entonces voy a hablar muy poco, porque de incluso hasta taqueo sacó Sabrina. Hey, my sorry. No, no, esa es la idea, esa es la idea. O sea, es como que nos sentáramos a tomarnos una birrita a ver qué hemos visto en los últimos días. En el último 2 meses, Sí. cállate, cartita. Bueno, ya, aparte de todo lo que ya hablamos, Kasegatsu Yoku Fuiteiru, que es el anime de atletismo. Está bastante bueno, muy muy muy bueno. Es muy parecida la animación a la de Haikyuu y los personajes. De hecho, el personaje principal es muy parecido a uno de los protas de Haikyuu. Pero como la mayoría de los Spokon o la gente que nos gusta los Spokon, o sea, si uno lo ve, literalmente le dan ganas de ir a hacer ese deporte. Entonces uno lo ve y le dan ganas de salir a correr. Lo único es que tiene ahí como cierta historia. No es necesariamente centrado única y exclusivamente en las carreras de atletismo, pero tiene una historia con 9 personajes bastante diferentes entre sí y muy carismáticos. Entonces me está gustando mucho. ¿Qué más por acá? Ay, la de la conejita, Seishun Butai Aroba Bunny Girl, Senpai no Yume Bueno, a mí me extrañaba que Takeo no hubiera sacado esa verga. Bueno, no Es sé que ya por qué. Jeffrey la había mencionado algún Qué no buena puede ser serie, pero qué mae. bueno que Qué lo dijo. buena serie. Muy, muy buena. No está ecchi, mae. Esa madre me Es que decepcionó por ese lado, eso es pero lo que a mí me gusta, que no tiene ecchi. sí. Pero la waifu está bien, mae, entonces puedo ir con eso, mae. Sí, es que, o sea, para que la gente entienda rápido, es una serie donde la persona, la waifu, iba a decir yo, la protagonista era una idol muy reconocida que ahora por ciertas situaciones ya nadie la ve, pero ya nadie la ve del todo, o sea, llega un punto en el que la gente no la nota, o sea, ella hace lo que quiere y la gente es como si no existiera, pero solo la ve una persona, un compañero de la clase. Y él sabe que ella es una idol retirada. Entonces están tratando de buscar qué putas pasa y por qué la gente no la reconoce. Y no quiero decir más. Pero es muy buena serie. O sea, a mí me está gustando bastante. Vamos a ver qué más. De esta ya hablamos. De esta ya hablamos. Jueputas, ¿qué dijeron todos? El de Sumo ya está. Ay, qué difícil, madre. Sí, man, o sea, me Y tal quitaron. vez de lo que está jugando Banano, Sí, ahorita juega es más que eso es lo que iba a otra decir porque me quitaron todo. Ah, bueno, vez. Por eso tenemos que tirarlo de primero este, SSS.Gridman, madre. el único Madre, anime de mechas. yo vi el primer capítulo, hice una fuma de esa vara, madre, Esa pero vara es una está. raya de coca riquísima. Madre, sí. Pero Bastante, bastante fumado esa vara, sí, madre. pero es la animación que sacó Studio Trigger para esta serie está demasiado breteada. Sí, está muy bueno. Está muy, muy, muy Tengo buena. que admitirlo. La animación sí está muy buena. Tal vez la historia está un poco exagerada y sí, muy, muy volada, pero la animación vale muchísimo la pena. Entonces, si quieren ver una serie como una especie de Gurren Lagann mezclado con Super Sentai, esa serie es exactamente eso. bueno, el anime de tiro con arco que se llama Tsurune Kisemai Koko Kyodobo. El Tsurune es ese, así se llama el deporte de tiro con arco tradicional japonés. Está muy buena. Es un Spokon bastante bueno. Tiene ahí como sus medios toquecillos trolones. que ya estoy acostumbrado. Primero Yuri on Ice, después Free, o sea, pero la serie en sí está muy buena, te explican muy bien el deporte. Y de 4 capítulos que llevo, me enganchó así como al segundo. Y me gustó mucho lo que está pasando en la trama, o sea, porque no simplemente es el deporte, igual que con la otra, no solamente es correr, esta no solamente es el surune, sino que hay un porqué de los personajes y eso está muy buena. Y para cerrar en cuanto a animes, Gaikotsu Shotenin Honda-san, el de la calaverita. Ah, el de la calaverita, vos sabés que ya lo empecé. Que vende manga. Que vende manga, que es una calaverita, ma, está muy bueno, está muy, muy gracioso. 10 minutitos, pero es muy gracioso. Sí, está Comic-Con, está Comic-Con. Y tira muchas referencias de muchos animes, muchos manguillas. Sí. Está rollo. Es muy vacilón porque hasta cierto punto me siento identificado con el mae cuando yo empecé a trabajar, que yo era todo miedosillo. Después terminé en Netflix Piano no Mori. Estuvo empezó muy bien, pero terminó muy cerote, sinceramente. Desaprovecharon una historia muy buena. Y es un anime de música que usa CGI. Y ahí es la primera vez que yo digo, ¿para qué? O sea, no tiene sentido el CGI en esa serie. No hay nada complicado que estén animando como para que uno diga, ¿para qué mete CGI? O sea, ¿lo necesita? No. Ahí sí que no, o sea, esa serie no tiene sentido el CGI. Y de ahí no, pasaría ya a los videojuegos, porque estos más ya dijeron todo. Estoy jugando Super Castlevania 4, el de Super Nintendo. Castlevania, weón, se me fue. Super Castlevania 4. Que todo el mundo decía que era el mejor Castlevania en 2D. ¿Y qué? Pues de lo que llevo. No, hombre, jamás voy a hacerle un ñe a ese juego. O sea, para la época en la que salió. Y cómo se ve y cómo se juega. Mis respetos. Demasiado juego. Demasiado. Me está encantando, llevo como una hora, pero está muy muy muy bueno. Y lo estoy jugando en el Super NES Mini. Entonces está super twanis. Sea tan super culiolo. Ma, está muy bueno, ma. ¿Tiene el cartucho? ¿O no? ¿Lo tenía ahí? No, es esa, que... Esa ahora viene adentro ya. Viene adentro, weón. Sí. Pero con cuánto... Para ya no tienen cartuchillos. No, yo vi que habían unos que sí venían con algunos, pero no sabía que venía ese Castlevania. Yo había visto que venía uno de Zelda y... Ah, no, claro, viene el Castlevania ahí. ¿Cuántos juegos vienen en ese? Vienen 21, pero vos le puedes hacer un toquecillo ahí, un Magears, y yo ya le metí 40. Ya hackeó el Castlevania no venía entonces dentro de esos. No, el Castlevania sí venía dentro de los. Así venía entre los iniciales. Sí, okay. Sí. Te lo hackeaste, madre. Un Magier. Quién sabe qué puta lindo este Magier. Hijo de puta, ya lo dejó como Frankenstein, seguro ahí, vaya. Y este otro que pasé, este sí emulado literalmente en la computadora para Game Boy, un juego de Game Boy, no del color, del Game Boy viejo, el que no tenía colores. Uh-huh. Se llama Trax, es un juego de los creadores de Kirby. Es de un tanquecito que se mueve literalmente en cuatro direcciones, arriba, abajo, derecha, izquierda. Y gira sobre su propio eje. Entonces te van saliendo enemigos y vos tenés como que ir avanzando mientras te van atacando. Y vas ganando como power-ups para que el tanque tire diferentes tipos de disparos. El primero es como una balita normal. Después hay unas balas que explotan, otras balas que salen de 3 en 3. Me encantó. Es un juego que se pasa como en 40 minutos, tal vez, o un poquito más. Pero es un juegazo, me gustó mucho la música, la jugabilidad, los gráficos que tiene para hacer un juego en Game Boy, está muy bien. Y yo lo emulé en el celular, Entonces, okay, para quien quiera puede bajarse un emulador de Game Boy y los puede jugar ahí. Uh-huh. Ya les digo cómo se llama el emulador. Se llama Mi Boy, el que yo usé. Mi Boy, entonces pueden usar ese o pueden usar My Old Boy. Cualquiera de los dos funciona y pueden ahí disfrutar de varios jueguillos de Game Boy. Bueno, ya uno lo descarga y ahí ya vienen los juegos de Game Boy. No, no, tenés que bajar los jueguillos también, pero el MAD automáticamente los reconoce en el celular y te los ejecuta de una vez. Ok. Uh-huh. Y para no alargarme más, ya después en otro programa contaré más cosas. Vamos a ir a escuchar el opening de la segunda temporada de JoJo's, es así, me imagino. si vamos en orden. Que Takeo decía que era un programa de JoJo canciones. La JoJo canciones, sí, sí. Por eso, entonces vamos a escuchar el primer opening de la segunda temporada de JoJo's para ya venir a la recomendación, que es, en efecto, JoJo's por parte de Takeo. Y ya volviendo a esa canción, pues como parte de esa pequeña celebración del aniversario del podcast, Takeo trae JoJo's, que es una serie que nos gusta mucho a los tres, no solo por la serie en sí, sino porque también hemos tenido el chance de jugar un juego de Play 3 que nos ha sacado de cóleras y risas por igual. Sí, sí. Es un juego ahí de Play 3. Diría que más risas que cóleras, pero sí, mae. Sí, pero es que hay, mae. Cuando salen los personajes con caballo, vos no te pones muy feliz que digamos. Eso sí, mae. Ya sé cuál es ese, mae. Me cago en la puta. Ajá. Y de feria, ¿ustedes se acuerdan que hay un jinete que el mae es cuadrapléjico, ahí raro, ¿no? Ajá, sí. Que desde cae el caballo no hace nada, ni hijo de puta se cae el caballo, ya mamó, mae. Perfectamente lo pueden gorrear, ese es un yoyo, mae. Tenía que. Sí, es un yoyo, pero es de otra temporada ahí el manga. Ya ahorita lo explico ahí, no se preocupen. Entonces, Dave, vamos a empezar con esa recomendación de los yojos, de los yoyos. Los yoyos. Pues bueno, mis estimados, hoy les traigo, como bien lo dijo mi querido Giorgio. Giorno. Sí. Mae, les traigo JoJo o JoJo's Bizarre Adventure en inglés. O si lo ponemos en japo, lo pueden encontrar como JoJo no Kimyo na Boken. Boken. O las, allá si nos ponemos el doblaje en español, las aventuras bizarras de JoJo. Pizarra en el sentido anglosajón de la palabra. Mae, es reconocido Jojo. Bueno, para empezar, es de el famosísimo mangaka Hirohiko Araki. Ese mae de ahí tiene 30 años de volarle sonaka con Jojo. Se ha hecho famosa punta de Jojo. Y el mae es muy respetado en Japón por eso. Manga de los old school. Y como en algún momento me ha dicho Marlon, digamos, hay muchas varas de los animes ahora actuales que siempre se sacan de Jojo, ya sea de Jojo o de Hokuto no Ken. Sí, man, Hokuto no Ken, man. Sí, pero ahora espérate que ya te tengo el dato ahí también. Okay, Sí, sí. Este manga inició allá por 1987, entonces estamos hablando que el año pasado cumplió 30, entonces ya 31 años tiene ya. Está dentro del top 10 de los mangas más largos. De hecho tiene el séptimo lugar. Está por debajo de Baki ahorita. Son 121 volúmenes o tankobon, como dice Majin. Uh-huh. Y son 921 capítulos ahí de manga, bastante la quilla, hay que volarle bastante. También, digamos, hay adaptaciones, hay unas OVAs que son bastante viejillas, un intento de animación que se hicieron hace mucho tiempo, pero que no pegaron definitivamente. Se trató de animar lo que fue el primer arco de Jojo, que fue Phantom Blood, pero no pegó. Legalmente esa vara fue una basofia, y este mae Araki, digamos, se le cagó en todo lo alto, y por eso nunca se publicó esa vara, digamos. Hay ciertas personas en Japón que conocen esa vara. Ahí uno puede encontrar en internet de ellos de eso, pero como 15 minutos. Pero sí se puede encontrar uno, lo que es una OVA del segundo arco, que... No, mentira, el tercer arco, de Stardust Crusaders. Pero eso es ya como un tipo de animación más estilo gringo. Pero definitivamente también, ma, es una película, pero qué basura. Agarre las dos temporadas así de Stardust Crusaders y lo hagan una película de 2 horas. Ma. Además, ni 2 horas dura. Entonces, tras de que lo resumen todo, la animación se ve bastante güeycita y se caga en todo. Cagan en absolutamente todo. No fue hasta en el año de 2012 que ya sacaron la animación más decente de Jojo, que es la que conocemos y la que hemos visto aquí en el grupo, que fue que iniciaron ahora sí desde el puro inicio con el primer arco de Jojo, que es el Phantom Blood, que ahí el que inicia esta dinastía de los Joestar ahí pichudos y musculosos. Es el todopoderoso Jonathan Jones. Poco recordado, digamos, no es el más popular, pero sí fue el que inicia la vara y se pega sus buenos pichazos. La historia inicia con Jonathan Joestar y ahí el hermano adoptivo, que es Dio Brando, que el más ahí, una serie de situaciones ahí no se lleva muy bien y se está agarrando a puta pichazos. Y el mae Brandio, que es así como alter ego de Jonathan en todos los sentidos de la palabra posible. El mae se encuentra una vara para convertirse en vampiro, que es una máscara de piedra. Y ahí es donde inicia todo el despiche. Y le sale este mae de Zeppelin. Que Zeppelin es el que le enseña a Jonathan a utilizar los primeros poderes pichudos que salen en Jojo, que es el jamón. Y con el Hammond, los madres, digamos, tienen como la habilidad de concentrar los rayos del sol en los golpes. Ahora raro. Así destruyen vampiros. Es bastante buena realmente. A mí cuando yo inicié la vara de JoJo, realmente, ya los compas que me habían recomendado JoJo ya venían iniciando en ese momento Stardust Crusaders, entonces me pasaban cortos del anime y pasaban imágenes y toda la madre, tenés que iniciar esto. Pero cuando yo inicié puro inicio con Phantom Blood, y no se me parecían absolutamente nada, y de hecho los tres primeros capítulos son bastante aburridos, comienza muy muy lento, y hasta que aparece Zeppelin es que ya la vara levanta un toquecito y uno dice, mira, no, sí, está pichudo, ya empiezan a aparecer los podercillos, ya el hijo de puta Jonathan se hincha de una manera que uno dice, madre, este hijo de puta, ¿qué le pasó, madre? Y una particularidad muy, muy, muy, muy característica de JoJo es que todos los personajes son hipermasculinos, así a lo más exagerado posible, todos son musculosos, super cuadrados. Puros macho man. Puros macho man, sí. Es que como es del 87, Araki lo hizo con esa versión hipermasculina del cine en ese momento, de lo que era, por ponerte un ejemplo, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, mae. Chachenaga. Entonces todos los personajes tienen esa tendencia. También Araki se inspira mucho. Ahí sí le doy la razón a Marlon. Aquí, ahora puedes decirlo con toda confianza, man. Todo sale de Hokuto no Ken. Te lo he dicho como mil veces, weón. Mae, sí. De hecho, mae, tanto lo que es Jonathan se parece un pichazo, digamos. Ya está en el trajecillo que usa el mae al inicio, cuando pelea por primera vez con Dio, se parece un tamaño poquillo al traje que usa Kenshiro. Kenshiro de Hokuto no Ken. Y es la misma, el mismo tipo de dibujo, el más hipermasculino, todo cuadrado, pichudísimo. Y la bola era gaso. Sí, sí, sin límite y sin cansancio. Ya después de eso aparece lo que es Fatal Tendency, que es el segundo arco de JoJo, en el que aparece Joseph Joestar, que es el nieto de Jonathan. No es el hijo, para aquello. Ahí se van saltando como una generación de JoJo, porque como que un JoJo es bueno y el otro es un inútil. Un JoJo es bueno y el otro es inútil. Sí, por lo general. Esa es la máxima. Sí, esa es la máxima, la tendencia. Y entonces ya con Joseph inicia ese segundo arco, que igual siguen con los problemas de los vampiros, que es jodido. El mae es abierto ahí porque empieza a convertir un... En la primera arco convierte a mucha gente, deja un montón de monstruos sobre la faz de la tierra, y además aparecen los famosos hombres del pilar, que son como los vampiros legendarios. Una batalla muy muy pichuda, y en lo personal, para mí, no sé ustedes, Joseph es mi JoJo favorito. Para mí es el mejor JoJo, o sea, de lo que yo he visto. Para mí también, sí, de hecho. Y Battle Tendency para mí es mejor, la mejor parte hasta el momento de lo que he visto de JoJo. Me encantó. Para algunas personas es Stardust Crusaders, para otros les gustó más el cuarto arco, que es el de Yosuke, el de Diamond Unbreakable. Pero a mí, personalmente, me encantó Battle Tendency. Sí, no, me pasa igual porque... Yo, de hecho, a diferencia tuya, a mí nadie me dijo que viera JoJo's. Fue que yo, cuando estaba buscando animes para ver, veía que salían cosas así de JoJo's. Y yo, más que JoJo's, que JoJo's. Y de ellos siempre he andado como a mi bola. O sea, nunca soy como muy amistoso. Entonces no tenía gente con la que hablar mucho de eso. Y yo empecé JoJo's porque sí, o sea, por darle clic ahí a ver qué era. Y a mí sí me gustó desde el capítulo 1. Yo no sabía. Yo tengo que admitirlo, digamos. Los tres primeros capítulos no me llamaron mucho la atención. No, eras que a mí sí. Y. Te levantó tamaño poco. Ajá. Sí, ya después, obviamente, la vara despega y se vuelve brutal. Uf. Y así como empecé la primera temporada y la terminé, seguí con las otras. O sea, yo. Solo a Jessica, era la que le contaba a JoJo's y mira esta serie, no sé cuánto, no sé qué. Y obviamente, o sea, llegué hasta lo que he visto hoy. Y sigo pensando lo mismo. La primera para mí es la mejor. Sí, sí, digamos, eso sí. Tanto. Sí, sí, esa primera temporada con Phantom Blood y Battle Tendency. Sí. Que son dos arcos en una misma temporada. Entonces, exactamente, son dos arcos muy buenos. O sea, muy complementarios. Muy pichosos. Y ahí también en Battle Tendency, también este mae Joseph es usuario del famoso Hammond, pero lo utilizan de formas diferentes ahí. Bueno, por lo menos Joseph lo usa como, no como Jonathan, que lo usaba puro vergazo. El mae se impregnaba de Hammond en su cuerpo y volaba puñetazos poderosos con magia para con matar magia. Vampiros. Sí, es que es una especie de poder ahí, como tipo el ki, una vara así, no sé. Tiene que ver con la respiración, acuérdese, es importante, sí, para... Pero es parte como espiritual, una vara rara también. Este mae Joseph también es usuario de eso. Y lo entrenan ahí unas personas ahí, usuarios de Hammond también, que son como los últimos usuarios de esa vara. Y sale un nieto, curiosamente, de Zeppelin también, que es César Antonio Zeppelin. Que eso no lo había comentado en la otra. La dinastía Zeppelin es bastante trágica también. Sí, o sea, tener el apellido Zeppelin es una completa mierda. Sí, es una cagada. Técnicamente está armiado. Sí. De pura entrada. Entonces también estos madres tienen que hacer esa batalla contra los vampiros, pero son vampiros mucho más poderosos de lo que fue Dio, digamos. Bastante, bastante sí, pesadito. De hecho. Y ya la tercera temporada inicia lo que es Stardust Crusaders, que esa ya es de la mano con Jotaro Kujo, que es la tercera versión de un yo-yo. Que es el nieto, curiosamente, de Joseph. Ajá. Pero ya la versión japonesa, madre, que eso es otra cosa que no había mencionado. Estas primeras dos temporadas de JoJo, los maes son... Eso es bastante curioso, pues es un anime japonés que no tiende a alabar la cultura japonesa. Cierto. Tanto Jonathan como Joseph. Jonathan es inglés. Joseph... El mae nace en Estados Unidos. No, mentira, no nace el mae. No. Para ir raro. Pero el mae se cría en Estados Unidos. Uh-huh, sí. Entonces son maes ingleses, digamos. A la verdad, se crían bajo la cultura inglesa. Y ahí se nota que el mangaka, digamos, sí tiene cierta tendencia a alabar la cultura extranjera. Todo lo que fuera de Japón. De hecho, me da mucha risa porque Joseph detesta todo lo que sea japonés. El mae lo dice. Basura japonesa, no me gusta. Sí, cierto, sí. De hecho, le caga a la hija porque es como, ¿por qué te tuviste que casar con un japonés? Me cago en la puta. Y Jotaro, sí, Jotaro es el clásico colegial japonés super malote. El super gandalla, se podría decir así, que anda buscando... El jefe de pandilla que anda buscando cómo volarse vergazo con otros, digamos. De hecho, el mae, esa temporada inicia con el mae en la cárcel. Y ahí tienen que hacer todo un despiche, todo un viaje. Que esa la verdad, inicia en Japón, pero la historia no se desarrolla en Japón. La historia se desarrolla como en Medio Oriente. Al final termina en Egipto y todo el asunto. Para volver a pelear otra vez con el pendejo de Dio, que... resucita de una manera muy rara. No quiero hacer el super spoiler ahí, ya se me van a volver a cagar, pero man. Sí tengo que decir a huevo que Dio vuelve, pero vuelve muy raro, man. No sé dónde se sacó a este Madaraki esa idea tan rara, man. Es que yo siento que a él le costó mucho desprenderse de Dio. O sea, es un muy buen villano. Que el mae es excelente. Es uno de los mejores villanos que he visto. Pero como que el mae dijo, es que ahora quién meto. Ahora, y no, reviva a Dio. Y otra vez, no, es que no, necesito a Dio. Y hasta ya ahora que estamos viendo una nueva temporada, incluso un poquito antes, Ya digo, es como que están ahí las reminiscencias del mae, pero cómo le costó despegarse de ese mae. Es como si en Dragon Ball nunca hubieran matado a Freezer. A y Freezer. Es como... sí, pero imagínate, ahora estrenando Golden Wima y todavía siguen mencionando a Dios. Es que esa es la vara, o sea, Dios es como, mae, ya, hijo de puta, déjalo morir tranquilo. De hecho, también en Diamond and Breakable, sí, lo mencioné. Mucho para el arco y la... la particularidad de Stardust Crusaders, ahí para dejar de terminar es con esta ahí, es que ya el Hammond desaparece totalmente, ya no es el poder de la respiración, dijo Magini, este asunto del poder espiritual para matar vampiros, sino que empiezan a salir los stands, que fue un cambio absolutamente drástico, super brusco. Sí, yo me había acostumbrado mucho a lavar el jamón. Entonces era un poder muy pichu, yo lo veía muy carga y hacía muchas varas divertidas. Cuando ya me cambiaba los stands, ¿qué es esto? A ver, ¿qué estoy viendo? No me gustan estos hijos de puta. Exacto. Prefiero el jamón. Exacto, casi, yo a mí me pasó igual. De hecho, casi, yo todavía no lo he asimilado, no lo he asimilado, lo vas asimilando como en la segunda parte de Stardust Crusader. Sí, bueno, sí, de hecho. Sí, ya uno como, ya, que me queda. Bueno, tengo que seguir. Entonces, sí, ya en la segunda parte uno dice, ya, acepto a los stands. Y aquí en esta vara, todos los poderes de los stands están ligados a cartas del tarot. Como, es vacilón eso también, entonces. Acá a usuario de stand se le asigna una carta. Y eso va muy ligado con la personalidad del personaje y al poder del stand. Y al final, cuando sale Dio y le ponen así, semejante stand. Es un puta más montado de todo el planeta. El poder del mal es de más. Ah, y si hay algo que me enseñó Yo-Yo desde su primer temporada, es, madre, nunca se... Ni el prota, madre. Los Yo-Yos terminan muy mal. Ahora sí, en la cuarta temporada de Yo-Yo aparece y adaptan lo que es ese arco del manga que se llama El Diamante Sin Rompir. Diamond is Unbreakable, que aquí el protagonista es Yosuke Higashikata. Pues puta, cómo me costó decir eso. Higashikata. Y Yosuke es el hijo bastardo, el hijo ilegítimo de Joseph. Ahí Joseph, que uno lo ve muy noble y toda la vara, es un hijo de puta. Madre. Joseph es el ser más, ¿cómo te digo, madre? Si no hubiera sido porque es más el prota de la serie, se podría decir que hasta le quedaba mejor ser villano. No, le no es, mae. Digamos, de Jonathan ese hijo de puta no sacó nada. No. Jonathan era todo recto, mae. Sí, Jonathan es un caballero con todas las de la ley, mae. Joseph no, Joseph es un hijo de puta y andaba metiendo la rata en otro lado después de casado. ¿Qué ha ido? Sí, es que el mae se casa. De hecho, tiene a Yosuke ya bastante viejo. Se supone que el mae nació antes del... Digamos, hay brincos muy muy grandes de tiempo. Entre Stardust Crusaders y Diamond Unbreakable, hay que como unos 40, 50 años. ¿Sí? De hecho, ya en Diamond Unbreakable... No, mentira, en Stardust Crusaders ya Joseph aparece, pero está viejísimo. El mae tiene como 60, 70 años, de una cosa así. Y cuando ya aparece en Diamond Unbreakable, está mucho más viejo todavía, ya 80 años. Pero no sé por qué, el mae se despicha mucho, porque hay un cambio entre el tercer y cuarto Yo-Yo, ahí si acaso como 10 años de diferencia, y entre esos 10 años el mae se despichó de una manera. Ya para el cuarto Yo-Yo, Joseph... Ya, yo soy un viejito de creo. Qué cosa que no sé por qué pasa, porque se supone que los usuarios de Hammond, los más tienden a envejecer mucho más lento. No tenía que haberse escuchado. Y tal vez sea por el stand. Sí, sí, puede ser. Mira, mira, muy buena teoría. Porque técnicamente el stand es como una parte de ellos, o sea, como otra segundo persona, por decirlo así, que les absorbe energía. Les chupa mucha energía, más sí, tienes razón. Acepto esa teoría, muy bien. Mira, no la había pensado. Ah, bueno, ya con el cuarto yo-yo, esto se desarrolla ya en 1999, ya desde que inicia el año 2000. Y ahí sí cambian bastante. Sí se nota que es un ambiente mucho más japonés. Kyosuke sí es el clásico estudiante japonés. Bien. Y aunque el Gaka no lo dice, sí se entiende que es una ciudad muy muy japonesa. Aunque nada más le ponen ahí nombres todo random como Morio, que es de la prefectura S, el distrito M. ¿Qué? No dicen los nombres, pero uno entiende que está en Japón, ¿verdad? Y ahí ya la premisa de la historia es qué pasaría si en una ciudad todos fueran usuarios de Stan, que es a la vara. La mayoría de personas que se escuchan en esa ciudad, ahí no están, es más común encontrar usuarios de Stan, no como en Stardust Crusader, que eran personas selectas que agarraba a Dio y les pasaba el poder de los Stan. Aquí no, y ahí sí la mayoría de personas, por A o por B, ya sea que les tocó una flecha o que los más ya nacieron así, la mayoría tiene un Stan. Ya se vuelve más común. Eso es como en One Piece. Cuando yo empecé a ver One Piece, lo raro era que alguien tuviera el poder de una fruta del diablo. Del diablo. Y ahí después todo el mundo empezó a tener. Sí, sí, después habían poderes súper estúpidos y todo el mundo tenía poderes. Obviamente no todos, pero sí la gran mayoría. Era como, ima, ya tener un Akuma no Mi es como. O tener zapatos, todo el mundo lo tiene. Así pasa en un pero la dicho de esta historia ya viene más adelantito ya y ya para ir cerrando que esta recomendación de Yoyo solo falta hablar de Giorno Giovanna, que es esta última adaptación de Yoyo que salió este año de Golden Wing. Está bastante vacilona, está muy curiosa. Ahora se centra en Italia, en la mafia italiana. Y este mae, curiosamente, no es directamente, puede decir así, un yo-yo. Digamos, el mae es, el protagonista es hijo de Dio, el que se palmaron, por decir así, en la tercera temporada de yo-yo. Y palmaron entre comillas, porque uno nunca sabe. Y palmaron entre comillas, ¿verdad? Porque en cualquier momento lo puede volver a sacar el mangaka y uno no se da cuenta. Es más peor que Jesucristo, man. Y ya lo resucitaron una, dos, ahí, el tipo de puta puede salir en cualquier momento. Bueno, digo. Y, madre, Dios la apoya, man. Ah, entonces este mae Giorno lo que quiere es convertirse en un gangstar, por así decir. El mae quiere ser como un mafioso superestrella italiano que pueda erradicar el mal desde el centro de la mafia. El mae quiere llegar a ser el líder de la mafia. Entonces está bastante curiosa la historia del mae. Los Stan están muy pichus, son poderes muy muy diferentes de lo que vimos en la tercera y cuarta temporada de Yo-Yo. De hecho, hasta la trama es bastante diferente, me parece a mí. Sí, sí. Sí, sí, eso es otro raid totalmente. Y curiosamente, este mae Giorno Giovanna es como el yo-yo menos corpulento hasta la fecha. No sé si usted me da la razón. Sí, pero... sí, tiene razón. Mae, porque lo que es Jonathan es un hijo de puta gorilón. Joseph es el doble de Jonathan, yo creo. No, ma, yo creo que Jonathan. Ma, está más grande, ma, no, es hijo de puta. ¿Joseph que Jonathan? Sí, ma, yo creo que medía Joseph como 2 metros y pico, ma. Yo creo que no. O será al revés, era más grande Jonathan. Yo creo que Jonathan es más grande, no sé, me parece. Es que bueno. Más corpulentillo Joseph. Mae, si yo saco esta conversación de contexto y la pongo con ciertos tintes sexualones, suena raro. Mae, si algo se, si algo porque lo que se caracteriza, digo, yo, mae, es que si bien es cierto que son masculinos, mae, no son la serie más masculina del planeta. Nosotros hacemos mofa de eso, mae. Sí, es cierto. Es que suena, es que yo soy Jonathan, no es más grandote. Sí. Legalmente sí. Sonó. Suena así, suena feo. Suena feo, mae. Y más hablando suena, de Jojo, ah. Suena que estábamos viendo un yaoi, güey. Sí, mae. No nos peleemos por quién está más grande, mae. Bueno, mae. Y sigue, mae. ¿Qué tira? Ah, bueno, con Giorno sí, mae, este mae. Y sí se ve, digamos, el mae crece en las calles, entonces, hijo de puta, se ve que tiene mucha más malicia, tal vez de pronto, sí. Que los otros yoyos. Ya ahí cerraría entonces con lo que es Golden Wing. Y aparte de eso, hay 3 arcos más de yoyos en el manga. Pero todavía estamos a años luz de verlos en algún momento adaptados al anime. Ya sea, sí, hasta la fecha, digamos. ¿Cuándo fue que salió? La última vez que salió Stardust Crusader fue como en el 2015, 2016, fue por ahí. Por ahí anda. Sí, y ya, hasta ahora fue que ya salió esta versión de Golden Wing. Ahora saber cuándo carajos van a adaptar los otros. Hay una, por cierto, de esos 3 arcos que hacen falta del manga, que ahí es donde sale el yoyo inválido que sale en los videojuegos. Ese hijo de puta yoyo inválido que es un inútil si no tiene el stand caballo. Que ese, la historia de ese madre se desarrolla en Norteamérica. Es una vara rara, porque como lo explican ahí en la vara del manga, es como que es un universo alterno. Esa es la vara. Hasta sale otro descendiente ahí de Zeppelin. Una vara rara, es bastante, bastante camote. O sea, bueno. Tienen que conseguir, los stands ya no se dan por flechas, sino que se dan por trozos de Jesucristo esparcidos por Estados Unidos, ma, es una vara bastante, mae, sí. ¿Es esa mierda? ¿En serio? Mae, sí, en serio, ma. Entonces como que tocar un trozo de ese santo, ¿verdad? De ese santo ser, entonces, mae, están ahí, entonces ya, Chucho no solo servía para hacer milagros, ¿no? Es una vara rara. Caño, se pone más bizarro, digamos. Y ya para finalizar, entonces, ahí para tirar un par de curiosidades de lo que es Jojo. La primera era porque Araki le pone ese nombre tan curioso. Digamos, no sé si lo notaron, todos los Jojos comienzan como con el mismo. Tienen como esa particularidad de que alguna sílaba en el nombre se parece a la otra para que forme el yo-yo. Como Jonathan Joestar, Joseph Joestar, y ahí lo cambian después en japonés con Yotaro Kuyo, entonces el yo-yo está al final. Y ahora con Giorno Giovanna, entonces suena yo-yo. La vara de Araki es que el mae, cuando creó el manga, le sonaba muy pichudo los nombres que iniciaran como con la misma sílaba, con la misma inicial, por ejemplo, Steven Spielberg. Entonces el mae decía, qué pichudo ese nombre, yo quiero que mi personaje sea así. Entonces se le ocurrió lo de Jojo. Lo de Jonathan, el primer personaje que crea, eso lo bautizó así, porque el mae, donde empezó a hacer los bosquejos, los primeros dibujos para Jojo, el mae lo hizo en un famoso restaurante japonés que se llamaba. Si hay algo que tiene Araki. ¿Cómo se llama? El restaurante japonés se llamaba Jonathan. Ok. Sí, okay, sí. Por eso el mae lo bautizó así. Y el Joestar, ya eso fue porque el mae le sonó muy pichu, quería que rimara eso, Jonathan Joes. Y además, hay que reconocerle a Araki una cosa. No es necesariamente el más respetuoso al copyright. No. Lo hemos notado, man. Claro que sí. Sí. Ese hijo de puta, digamos, esa ha sido una de las particularidades con este, con, tanto con el manga como con la serie. No se ha podido adaptar muy bien y muy rápidamente porque legalmente les da miedo sacar la serie, divulgarla alrededor del mundo y que les caiga el copyright, porque todos los hijo de puta nombres de los personajes de JoJo tienen que ver con alguna banda de rock. Sí, la mayoría. Es rajado la mayoría. Por ejemplo, Dio, el mae se llama Dio Brando, el mae saca el Dio de Ronnie James Dio, el todopoderoso Dio. Sí. Por ejemplo, también, no sé si se acuerdan los nombres de los vampiros del Pilar, de los dioses vampiros. Todos son nombres de bandas. Es ACDC, The Cars, sí. ¿El otro cuál era? Bueno, por ejemplo, también... Esos cuatro, los más son nombres de bandas. Después... Santana, que era el primer hombre del Pilar que sale, que lo descubren los alemanes. ¡Santana, weón! ¡Santana! ¡Yo puta, weón! ¿Cuál más? Por ejemplo, en el cuarto arco de JoJo, el enemigo... El nombre del stand del mae es Killer Queen, que es una canción de Queen. De Queen, exacto, sí. Pero si no son nombres de bandas o nombres de algún artista, son los nombres de las canciones. Puta madre. Un poquillo inspirado el compa ahí, ¿eh? Inspirado, eso sí, güey, puta. Eso es una falta de respeto al copyright, mae. Una vara es inspirarse y otra vez copiarle el nombre totalmente. El mae lo hace como tipo homenaje, pero digamos que eso no se ve bien en Occidente. No. ¿Qué más? También con el diseño de los personajes. En algún momento lo dijo el viejo Marlangas. Todo sale de Hokuto no Ken. Digo, los sí, personajes de JoJo, por lo menos los que son los primeros, Jonathan, Joseph y Yotaro, esos más están inspirados el diseño en lo que es ¿cómo se llama? Kenshiro, mae, sí, mae, son cagaditos, mae, sobre todo Jonathan, hasta el trajecillo que sacan la primera temporada, muy parecido al traje que tiene Kenshiro, entonces ya que fue un poquito más allá de una inspiración. ¿Qué más? Y también, que era el otro, que es uno de los más largos, ya lo había mencionado yo creo en algún momento, sí, está en inicio. Séptimo lugar, tiene más de 31 años y todavía se encuentra en emisión, no hay futuro todavía de cuándo va a terminar JoJo. Seguro cuando se muera Araki. Ah, verdad, pero yo era loco por ver One Piece, okay. Sí, madre, pues sí, está largo el hijo puta. No, pero es que no. Es lo mismo. Ahí básicamente de eso sería algunas de las curiosidades de lo que nos deja JoJo. Sí, yo les voy a decir las últimas, que es más enfocado desde mi lado. JoJo, como es tan viejo, como acaba de decir Takeo, 31 años, tiene una lista bastante grande de juegos. Bueno, bastante grande no, pero sí es importante. El primero que salió fue para Famicom en 1993. Se llama JoJo Bizarre Adventure, de hecho es un juego de rol. Para Super Famicom, perdón, no Famicom, Super Famicom, lo que aquí conocemos como el Super Nintendo. ¿Desde Super Nintendo, ¿eh? Sí. ¡Qué puta! Sí, que esa vara salió en el 87, ¿no? Sí, es súper viejo. Después en el 98, para arcades, PlayStation, de parte de Capcom, salió JoJo's Bizarre Adventure, un juego de peleas. Que posteriormente salió para Dreamcast, que es una versión con un update, y después salió para PlayStation Network y Xbox Live en el 2012 como JoJo Bizarre Adventure versión HD. O sea, ese juego salió en el 98 y lo reeditaron dos veces más. Después está uno para Play 2, que es un juego de acción y aventura que se llama Giojo. O sea, Giojo, Giojo, Giojo Bizarre Adventure. Después, en el 2006 salió otro, un beat'em up. Eso es para los que no sepan qué es un beat'em up. Es como una especie de Double Dragon o el juego Las Tortugas Ninja de Super Nintendo, que uno va caminando hacia la derecha y va derrotando jefes y personajes. Uh-huh. Se llama JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood. Y en el 2013 salió el que nosotros hemos jugado hasta el cansancio, que es JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle para PlayStation 3. Y en el 2014 salió JoJo's Bizarre Adventure Stardust Shooters para celulares, para iOS y Android. ¡A la puta! ¿A Chile? Sí, hay uno para... ¿A qué lo encuentro ahí? Puede ser. Ya bájalo. Para yoyosar mi cel. Y después en 2015 para PlayStation 3 y PlayStation 4, que este es uno que yo quiero, que sí se puede comprar en digital, es JoJo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven, que ya salen los personajes más recientes, que es de peleas. Uh-huh. Y también salen los de JoJo León ahí. Son como los últimos. Ya. Sí, ya nos llaman. Es como el que nosotros hemos jugado, pero actualizado con diferentes personajes nuevos. Uh-huh. Y el último que salió fue JoJo's Bizarre Adventure Diamond Records, también para celular. Ese salió en el 2017. Entonces, uh-huh, para que vean que hay demasiados, y además los personajes de JoJo han salido en un montón de juegos crossover, de esos que hacen de un montón de personajes de la Shonen Jump, que hacen peleas entre Goku contra Naruto, y por ahí sale JoJo. Hay uno que se llama G-Stars Victory, que es uno de los más recientes, que también salen varios personajes de JoJo. Es una franquicia con mucho peso, obviamente, y tantos años le dan esa importancia. Y está de ahí de todo, ¿verdad? No simplemente es el manga y el anime. Sí, es de todo un poquillo. Pero ok. Y eso era lo que traíamos, la recomendación barra aniversario del podcast. Como ha costado. La vida sacar esta verga. Vale, sí. Pero entonces sí, vamos a ir a escuchar la última canción relacionada con JoJo's. Entonces ya escuchamos el primer opening, ya escuchamos el segundo opening de la segunda temporada. Entonces, ¿cuál queda, Takeo? Mae, quiero escuchar, por favor, mae, el ending de la segunda temporada de JoJo, mae. A Runabout, mae. Okay. El del memazo, mae. Esa pieza es la del meme, mae. La del meme. Sí, buenísima la fiesta. Ok, entonces vamos a escuchar el ending de la segunda temporada y volvemos ya con el cierre y el reto. Straits, kuru no matteta ze. Kono teido de kisama ga shinu to wa omawanei ga. Speedwagon G-san no kataki. Sensen fukoku da ze. Y ya volviendo de la última cancioncita de JoJo's de este programa, vamos con el reto. Aquí, para los que no se acuerdan, porque el último programa lo grabamos así un montón. Es un pichazo, Cada uno tenía que ver una serie y una película, en este caso para Magini. Y yo debo confesar que esta vez el reto me pudo. Y no lo completé, o sea, no pude. ¡Ah, mae! ¡Ay, mae! ¡Lo logré, mae! ¡Lo logré! Y con algo que no fue un harén inverso, ni ya hoy, carepichas, velos. No, porque se la dejé gratis, fue una peliculilla, güey. Sí, mae, pero en este caso, o sea, Magini me puso a ver Chaos Head y no, o sea, simplemente no, ese anime no. Mae, es demasiado malo. Con todo lo que duramos para sacar. Duramos mucho para grabar, yo sé, pero mae, ese anime es malo. Pero es que, mae, el personaje es detestable. El seiyuu es una basura. La historia es aburridísima. No pasa nada interesante. No se rescata nada, ni el opening, ni el ending, nada. Es una serie fatal, y vea que lo intenté, más, o sea, realmente lo intenté, sinceramente, pero no pude, o sea, esa serie me ganó simplemente, o sea, tengo que aceptarlo. El primero que tiró la toalla, más, con un reto, bueno, ahí. Está bien, más, yo lo entiendo, más, aunque yo en mi tiempo yo se lo clavé, más, porque, más, yo lo vi. Y yo, aunque usted no lo crea, lo vi todo, man. Sí, no, y usted me lo dijo, y Michael me lo dijo. Me dice, man, ver esa serie es dura, o sea, no, es aburrida, o sea, no, sí. No hay motivación. Y es que esa es la vara, o sea, yo ponía el episodio y terminaba y no quería darle play al siguiente. O sea, es que no, simplemente. Tengo otra serie, pero es que esa es de 24, man. No, si yo hice tres intentos de verla porque al inicio los primeros capítulos no son tan aburridos. Pero, mae, no paso de los primeros 5 o 6 capítulos, mae. Tres intentos hice y no la pude ver, mae. O sea, y siempre me quedaba al mismo lugar, mae. No, hombre, pero ahí la voy a tener ahí por si algún día hacemos un reto más largo ahí. Se las voy a clavar a alguno de los dos. Es más, de hecho, acepto un castigo por no haberla terminado. Ahí, que lo maquinen entre ustedes dos, no importa, pero, o sea, ver otra o lo que sea, pero, o sea, no pude simplemente. Algo ahí que el público nos ayude ahí también. Mae, sí, ahí, Puga Pérez, mae, ese mae es la polla. No, hombre, espérate, que lea los comentarios, ahí nos dejo unas cuantas, sí. Mae. Es más, podemos hacerle caso a Puga Pérez ahí, okay, mae, okay. Creo. Sí, okay. No, entonces, ya, después de agachar mi cabeza y... tirar la toalla, como el más débil, man. ya eso habla mal de nosotros. Sí. Taqueo, ¿cómo te fue con Baby Sisters? No sé qué, mae, la vi, agarré toda una tarde y un hermoso fin de semana, mae. Y me dediqué a ver Baby Sister ahí chorreado en Crunchyroll. Mae, increíblemente no está tan mala. No puede ser. Mae, sí, no, mae, no es vara. Legalmente, sí, digamos, es una serie bastante bonita, por así decir. Digamos, es una serie que trata de evocar, mae, es de ese clásico anime que trata de evocar como los sentimientos, mae, que porque todos los hijueputas capítulos, en algún momento del capítulo, algún personaje tiene que llorar, mae. Vieras qué vara más hijueputa. Y no son los chiquitos. de los más viejos, digamos. Los chiquitos uno entiende que los bebés sí lloran, obviamente. Y el mae, si se cagó, llora. Si se cae, si viene y le pegaron un vergazo al otro, ahí va a llorar, obviamente. Pero digamos que esta serie sí desde el inicio, madre, comienza muy, muy, muy dura esa la vara. Porque los protagonistas, la historia de los madres inicia en el momento en que los papás se mueren. A la verga. Madre, sí, es súper rajado, digamos. La historia inicia así, que a los protas de ahí, el que es el hermano mayor y el bebé, los maes se les mueren los tatas Entonces, la directora de un colegio, la madre los adopta porque los tatas se murieron en un accidente de avión. Y justamente en ese mismo avión iban los el hijo y la nuera de la directora del colegio. Entonces, la madre decide adoptar los carajillos. Y aunque la madre sí es muy estricta con ellos, digamos, sí, la hijoputa es una bruja, madre. Literalmente la pasan comparando con una bruja cada rato. Pero la madre en el fondo los quiere mucho, digamos, sí, trata de hacer eso como para poder tranquilizar un poco el hecho de que perdió al hijo y a la nuera, que los quería demasiado, digamos. Y la madre está forrada en plata, es la directora de un cole privado en Japón, entonces la madre es la repolla, digamos. Los carajillos les va súper bien, digamos, que los adopte la madre. Pero como requisito, la directora le pone al prota que tiene que hacerse cargo de un proyecto, el hijo de ella, que era hacer una guardería para los profesores del colegio. Esa es la vara. Entonces, ahí se basa en eso. Entonces, la interacción que tienen los estudiantes del colegio con los bebés de la guardería. Sí, no me va saliendo torcido. Y todos los capítulos son una lagrimeada, literalmente. ¡Qué madre! Pero era que si tienes los ratillos de comedia también. Entonces, no fue tan grave. Estuvo vacilona, la disfruté. Además, si sale en algún momento la segunda temporada, me la vería perfecta. A la verga, me cago en todo. Entonces le salió el tiro por la culata, mi estimado, porque sí me cuadró el anime. Pero con chanfle me salió, qué vara. Sí, este playo no se le puede mandar nada que no sea un harén inverso. ¿Qué fue lo que le mandé la vez pasada? ¿Qué era? De, inverso de la Puyochi. No, pero la Puyochi, lo contrario, una Puyochi era un Pudanchi, era. Le mandé Pudanchi, a este man hay que mandarle todo así, con los tacos de frente, man. Las pichas, que todo le cuadra. Todo le cuadra, man. Bueno, yo sé que a vos no te cuadró Godzilla, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue con Godzilla? Man, es una mierda, man, pero una mierda. O sea, me costó un pichazo, a pesar de que era una película que dura, ¿qué? Como 1 hora 45 minutos. Sí, la tuve que ver como por pedacitos en el bus, man, donde iba en el bus, iba viendo porque esa ficha no valía la pena ni verla ni sacar el tiempo para verla, no, man, o sea, en ratos muertos, man, y así me la tiré, man, en el bus, en el celular, así la vi, man, y man, o sea, una porquería. Ahora, o sea, yo en la primera me dormí, literalmente, en esta, eso así, como, porque la vio. La vimos aquí en la choza, ma. Aquí, sí, ma. Como esta, y no me dormí al menos. Entonces, no sé, creo que esta es un poquito mejor que la primera. Creo. ¿Qué no, vas a estarla comparando con la primera si ni la viste, cariño? Por eso lo estoy diciendo. Por eso, o sea, no recuerdo muy bien, pero que si tuviera que apostar por una, más, tendría que decir que tal vez esta es un poquito mejor. Pero hay varas que además, o sea, no, o sea, bueno, el CGI es una basura, pero una basura. Godzilla es de, me parece de cartón, parece como un árbol en toques, el hijo de puta, madre, es horrible, madre. Y más, o sea, Godzilla sale y empieza como ya a moverse, como después de los 45 minutos de la película, madre. O sea, madre, es en serio, o sea, ¿de qué putas me hablaste los primeros 45 minutos? Que madre, para que no salga Godzilla, que es el protagonista de la vara, madre. Pura papaya, madre, pura papaya. Es una mierda, o sea, básicamente son como que los sobrevivientes de la primer película que quedaron ahí en la Tierra, entonces planean como un contraataque contra Godzilla, digámoslo así. Para indicarte cómo está la vara, porque los más en la primera matan un Godzilla. Sí, el pequeñito, y después sale uno grande. Sí, sí, sí, ¿no? Que sale el Godzilla de verdad, weón. Eso fue, sí, sí, sí. Porque sí. El primero es de 50 metros, y dicen, ya, y sí, ese era el Godzilla que dejamos en la Tierra. Pero el otro hijo de puta, cuando sale el de verdad, más, son 300 metros de Godzilla, weón. 300 metros de Godzilla, exacto, y ahí se los culea, mal, weón. En esta, entonces, los más, y como están ahí en la Tierra, los más ya descubren que sí hay como sobrevivientes, como que ven como en unas cavernas ahí raras y tienen acceso a un material ahí que el material es como nanometal o una verga así. Y de sí, ese material estaba hecho el playo de Mechagodzilla. De ese material que estaba hecho Mechagodzilla. Y ahí como que le pintan a uno a Mechagodzilla, y uno dice, ma, ahora sí, va a salir Mechagodzilla, y lo que queda es el cascarón, ma, que ni siquiera se ve, entonces lo que hay es una ciudad, entonces no es Mechagodzilla, sino es la ciudad Mechagodzilla, ma, que está viva, y la, ma, mira qué fumada de papas se pegaron esos, ma, yo no sé, ma. Pero Blotus brillante, ma, papi. Ma, es horrible. Al final entonces la ciudad pelea contra Godzilla, básicamente. Okay. O sea, algo así, el metal de la ciudad, le ponen una trampa a Godzilla y un despiche ahí, al final Godzilla se los culea, como siempre, madre. Y lo único interesante para la tercera, que espero no ver, de verdad, y voy a hacer un spoiler, pero vale verga, porque nadie merece ver esas películas, madre, de verdad. Entonces me vale una picha spoilear algo de esto. Es que dejan todo abierto para que salga King Ghidorah en la 3. No sé si saben quién es King Ghidorah. No. Es un antagonista de Godzilla. Es como un rival que tiene Godzilla, que es como una especie de hiedra, madre, de tres cabezas. Ah, bueno, sí, ya ahora sí, ya con la imagen. Por el nombre. Que tiene como alas también, y tiene dos colas. O sea, tiene tres cabezas, alas y dos colas. Ajá, sí, y ya es, la imagen. Y ese bicho se pega unas pichaseadas con Godzilla. Pero entonces, en teoría me imagino que eso va a ser como el centro de la tercera película. ¿Sí? De la tercera, sí. Y espero no verla, la verdad, man. Está esperando muy mal, man. Sí, yo sé que este carepicha segura, man. Alguno de los dos me va a poner a ver la tercera. No. Para cerrar el ciclo, no, ma, es que sabes lo que me putea, es que a mí me cuadra Godzilla un pichazo, ma, y ver estas varas, ma, puta, me duele, ma, es en serio, me duele, ma. Yo sé, ma, lo ves con lágrimas en los ojos, por eso ¿qué? Es divertido, ma. No, pero picha. Yo no sé cómo hacen estas varas, de verdad, ma. De ahí. Y bueno, eso fue, ma. Ok, de ahí ya para ir terminando. Vamos a leer los comentarios de los últimos tres programas. Antes de leerlos, sí quiero agradecerle a la gente porque el podcast de Steins Gate tuvo un muy buen recibimiento y 40 personas que lo escucharon. Bien, perros. Como siempre, estaba Mike, el que nos ha estado ayudando en los últimos programas, incluso la hora pasada. Él nos dejó un comentario que dice: buen programa, recomendando mi anime favorito. Aún recuerdo perfectamente toda la primera temporada y realmente vale la pena sacar el tiempo y verlas ambas. El manejo de la teoría de las líneas temporales de los universos es genial. Y como ese programa salió con un enredo del micrófono mío, me puso que no sea genérico y compré un micrófono bueno. Manda huevo, que se escuche la calidad, manda, weón. Sí. Después un anónimo nos puso: buen episodio, aunque creo que cada vez duran más, pero no me quejo. Ah, te estás quejando. como recomendación, un micrófono nuevo para mí. Ok, sí, ya sé. Por cierto, veré Steins Gate cuando confirmen el episodio de Viaje a la Playa. Deberían hacer un episodio de los mejores. Ahí está, mae. Es un conocedor. Es que viene como una ova, yo creo. Algo sí viene anunciado. Sí, falta un capitulillo y probablemente van a hacer un fanservice. Todo pinta que va a ser así, man. Entonces tal vez se le haga, mae. Okay. Tal vez se nos hace el viajecito a la playa, mae. Tal vez el capítulo de la piscinita o el del lago. La playa, el lago, va. Algo tiene que ser, va, el lago que venda carnita. No, si ya ni siquiera con Curis un traje de baño te tocase los chinchin, hay algo anda mal. Es mi fondo de pantalla, el teléfono, más Curis. Pásate la imagen, ve, tal vez así me motivo. Es una imagen normal, man, no es una imagen ecchi, asquerosa, como se imagina. No me prostituya la waifu, man, por favor, man. Ahí le va a mandar unas. Más, esa va a ser la imagen de fondo, a ver ahí. Esa va a ser, no, la va a poner ahí de imagen de la página de Otakuros. Ok, después nos siguió escribiendo y dice: deberían hacer un especial de animes de comedia. Eso no sobra, yo creo. Sí, eso sobra. Más bien es difícil hacer un especial de eso. Bueno, puta, yo no he visto nada casi de esa hora. Ay, papá. Sos un amargado, maestro. Sí, man, sí. Es que casi no me río por nada. O sea, son varas así como... Man, es que usted solo se ríe con la desgracia de los demás. Man, sí. Y fue la primera persona que me lo dice. Entonces sí, debe ser cierto, man. Después Cristian Leyvan, el chilenito, desde hace mucho tiempo que nos sigue. Andy, no sé si está saltando, pero la primera mitad del programa se cortaba tu micrófono, lo que hizo un poco incómodo escucharlo. Sí, yo sé, yo lo sé, man. Y espere de que escuche este, diga. esperemos que no, man. No, esto en teoría se grabó bien. Espero que no me caguen. Y Puga Pérez, como siempre, gran programa, como siempre, me hacen reír mucho. Vamos a la OA número 4. Puga Pérez de nuevo. Ahí fue donde Taqueo dijo que nadie lo se recordaba de él y que quedó dolido del sorteo. Ay, el sorteo, huevón. Que para eso, exacto. Tenemos, debo aprovechar el programa. A finales de este mes hay un evento aquí en Costa Rica que se llama el GameCon. Entonces vamos a rifar entradas para que vayan gratis. Creo que son 2 entradas. Entonces, para que estén atentos al Facebook y puedan participar, las voy a poner a finales de esta semana para que tengan toda una semana y media para participar. Entonces, okay, en ese, ya respondiendo a ese programa, Puga Pérez dijo: no cambies nunca, grande Taqueo, aquí van otros animes de mierda. Gracias, mae, gracias. Es más, esa va a ser la pregunta ahora, a ver, carepicha, se las va a poner difícil. ¿Cómo se llama el personaje que ve, digo, el comentarista aquí del podcast que ve Echi, mae? A ver, hijo de puta, a ver si se pega en la entrada, ¿verdad? Todo, weón. Todos ven Echi casi, man. Y sale Mike, esa es la vara. Y se olvidan de mí, man. Pero bueno, aquí nos, como siempre, nos deja unos animes mierda que pone Bikini Warrior y Rail Wars. Y más a Bikini Warrior si se suena hoy en mierda. Bikini Warriors es un, man, es una joya, man. Y después pone gran programa, sí, el anime de las pescadoras espaciales que seguro caen en el anime mierder. Pues puede ser, Richard, yo le empecé y jue puta, ahora más mala. ¿La siguió o no? No, pues casi seguir esa picha. Después Mike nos dejó por ahí que el anime de Spokon me iba a gustar, en efecto, me gusta mucho, ya hablamos de eso. Demasiado pendejo ver el de las porristas y se ve interesante el mae que tiene que follar con 12 doñas. Mae, sí. Eso es de los animes de temporada que están saliendo a día de hoy. Y en el último programa, en la OVA de Goblin Slayer, Christian Leyvan dice: lo mejor para mí es que tengo más que leer. Buen programa, muchachos. Sí, claro. Y de nuevo, sí, Puga Pérez. Qué par de muchachos más efectivos. Ah, sí, maje, en que todos los se programas, les quiere, maje. Maje, se les quiere, maje. Puso toda la razón los que se han quejado. ¿Han visto poco anime o manga? Y sí, más o menos fue lo que dijimos. Sí, sí. De que no estamos tan perdidos, maje. Sí, exacto. Y nuestra apreciación, maje. Y eso sería el programa de hoy, ya para cerrar ahí. Despedite, Mayuni. Y no, gente, y pura vida ahí. Por apoyarnos a todos y principalmente casi un año ya, bueno, un año ya. Ya más de un año. Más de un año. Hay gente ahí, nos ha estado apoyando siempre, mae, desde el inicio ahí, buena nota. Ya saben, ahí nos pueden compartir, dejar mensajes. Y no olviden cagársele a Taqueo, mae, porque no ha visto Full Metal Alchemist Brotherhood, Stan Gate. Come mierda. Y... hueputa, ¿cuál era la otra? Code Geass. Ya. Ya le dije que lo va a seguir chingando con esa verga hasta que los vea, carepicha. Hasta que se muera. Ay, con eso me despido ya. Taqueo. Lo alimenta el odio, sí, güey, puta. Bueno, antes de que se me vaya mi internet de tercer mundo, antes de que se reviente otro transformador, quisiera despedirme. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, gracias por apoyarnos en este más de un año aquí hablando paja. A toda la gente que nos ha escuchado, nos sigue siguiendo ahí, entonces, buenísima nota, pura vida. Y, hey, esperemos que salga bien esta vara. Porque sí, ustedes sí. No saben cómo costó grabar esta verga. No tiene una idea. Sí, sí, sí, costó un montón. Fue complicado, sí. Pero bueno, hay cosas que pasan. De mi parte también, agradecer a toda esa gente que nos escucha, esos entre 40 y 50 personas que llevan un año con nosotros. Y en especial a Cristian Leiban y a Puga Pérez y a... ¿Cómo se llama el compita, Lucho? Gabriel Mor. Ah, Gabriel Mor, el Gao. Gabriel Mor, el Gao, madre, sí, madre. Que... De ahí están ahí desde hace un montón y nos comentan y nos escriben cosas y están apoyándonos siempre. La gente que también nos escucha porque manda huevos, o sea, son 40, 50 personas, escriban. O sea, la idea es que no solamente nosotros hablemos papaya, como dice Takeo. Y así como ellos, de ahí formen parte de este programa que nosotros iniciándolo no creímos que primero íbamos a durar un año y segundo que íbamos a tener gente que nos escuchara tan fiel. Y que íbamos a durar tanto hablando paja. Sí, claro. Sí. Nunca, también, la preocupación cuando iniciamos esta vara era que no íbamos a poder llenar un programa de una hora. Y vean ahora. Ahora duramos 2 horas o 3 y se nos cagan porque duran mucho. Sí. Pero bueno, ahí vamos, la idea siempre es mejorar, ojalá podamos subir los podcasts a otras plataformas, ya estoy viendo a ver cómo hago para subirlos a Spotify y a YouTube sin que me caiga el puto copyright de los huevos. Sí, ahí estamos en eso, sí. Y hay que subir el nivel del internet y esas varas, ¿no? Ah, sí, pero yo estoy en vueltas de casorio y esas pichas y entonces no creo que pueda. Sí. Vamos a ver qué hacemos ahí. Pero bueno, y no, muchas gracias a la gente. Seguirnos en Facebook y en Twitter. Allá, para mí en Twitter es Jeff-Freak. Y a Facebook nos pueden seguir como Takuros, como siempre. Takuros. Entonces ahí nos escuchamos en ojalá 15 días. Esa es la idea. Bueno, ve la nota. Pura vida.